buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamer 6, el programa de videojuegos independiente sobre videojuegos de la radio y podcast y demás. Y me he liado, no pasa nada, chicos, porque buenas noches, amigo Chache, ¿cómo estamos? Hola. Buenas noches, amigo Edu, ¿cómo estás? Hola. Tenemos a Ceros, el bello corcel en cabina, ¿cómo estás, buenas amigo noches. Ceros? Hola, Ceros, ¿cómo estás? Y por supuesto, tenemos a nuestros amigos Suey de Lau, Suey, a Sergio Pintas. Hola, hola, hola. Y hoy, como octavo con tertulio, séptimo, décimo, octavo, lo que sea, amigo Jesús. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo Chromatic? De puta madre. Fantástico, eso es empezar con fuerza. El servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que se presenta en una noche pues con ganas de hablar y de tener una ración de Arcadia Gamers, porque tanto Club Vintage y tanto marcaje individual me está volviendo loco, chache. Loca, loca, loca. Bueno, Shakira, perdona, vamos a hablar de las mascotas. Vamos a hablar, por ejemplo, del perro de Snake. Buenas noches, perro. ¿Qué tal? Bien. Vamos a hablar, por ejemplo, de Dumbledore. ¡Hombre! ¿Cómo está Dumbledore? ¡No soy Dumbledore! ¡No soy Dumbledore! ¿Quién es usted? Soy Gandalf. Bueno, vale, vale, vale. Y tenemos, por supuesto, al Chocobo por allí en cabina, junto a... ¿quién más? ¿A Navi? Anda que está muy bien. Ha muerto Navi. Anda que... Y tenemos también al Camarillo. Ese sí. Ahí está. Ahí está. El Camarillo. No sin antes que no se nos olvide, por supuesto, que tenemos Twitter. Estamos en Arcadia Gamers. Si queréis seguir el programa en directo, solo tenéis que hacerlo desde el hashtag Arcadia Gamers 184. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, bueno, en todo caso. 184. En todo caso, por el viene culo bien para. Te la encuadro. Viene bien para encajar con el hecho de que si te vas al foro de Arcadia Gamers, arcadiagamers.com/foros, puedes visitar nuestro foro con toda su variopinta gente y además saber. Harto loco, Zairo. ¿Cuál es el hashtag de este programa de hoy? Así que ahí lo tenéis, chicos. arcadiagamers.com/foros. Si queréis contactar con nosotros, arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y si queréis llamar en directo, no dudéis en hacerlo desde el 93580. 1434. Muchas gracias, amigo Ceros. Así que bueno, en fin, nos vamos a ir para empezar con Arcadia Gamers de manera fuerte. Vamos a empezar con hostias y nunca mejor dicho. Bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Me confirma el bello corcel que era 935921434. Espero que me disculpen y allá va el primer logro de la noche. Ahí está. Maravilloso. Logro me recuerda a Ogro, a Shrek. He visto la trilogía esta semana. Es una gran trilogía. ¿A eso vas a Vic? Bien. Sí. A ver, Shrek. Es una gran trilogía, no tiene nada de malo. Porque la cuarta no la he visto, pero creo que no es gran cosa. No tiene pinta, la verdad. ¿Sabes qué hay en Shrek, amigo Edu? ¿Qué hay? Hay tortazos. Sí, claro. Pero eso podríamos unirlo a los videojuegos. Porque tú pensarás, amigo Edu, en un torneo de Mortal Kombat 9, demo de Mortal Kombat 9. El juego aún no ha salido, en teoría, en oficialmente. Claro, en la demo de Mortal Kombat 9 que hacen un torneo en la FNAC del Triangla, no habrán más hostias más allá de la tele. Hombre, espero que no, vamos. Pues absurdo. Creo, amigo Edu, que podemos confirmar que pudieran haber habido hostias más allá de la tele. Madre mía. Amigo Sharingan, ArcadiaFighters.net, ¿cómo estamos? Muy buenas, Tony, muy bien. Sharing, ¿qué demonios pasó en Barcelona, FNAC el Triangla, a las 12 del mediodía, con el Mortal Kombat 9? Bueno, Tony, era una mañana nublada y me desperté yo con toda la ilusión del mundo. Ahí a un torneo de Mortal Kombat ahí en el FNAC y lo que menos nos imaginábamos es que los fatalities iban hasta el punto de ser la vida real. Pero hombre, Sharin, pero la deportividad y eso, ¿dónde quedó? Bueno, es que, a ver, nosotros habíamos mirado unos combillos que a la gente pues no le parecían muy éticos. Vaya, combillos no muy éticos. Me gusta eso. Sí, bueno, a ver, había como unos combos, unos infinitos. Ya vemos los infinitos. Y serían fáciles de hacer, ¿no? Recordamos a nuestra audiencia. Sí, de hecho, era porreando un botón. Ah, con un botón, ya. Sí. Infinito, ¿qué es un infinito? Es como cuando te dan un hit, un golpe y... Sí, básicamente, si sabías hacer eso y dabas un golpe, pues ganabas la partida. Ah, está muy bien. Sí. ¿Eso pero, es culpa Tony, tuya o es culpa del juego, Sharin? A ver, mi nombre no está en los créditos. Entonces, por lo tanto, no debe ser mi culpa, ¿no? Hombre, creo que no. Entonces, a ver, es que cuando hay una Play 3 en juego, Tony... Pues claro. La deportividad queda en otro lado, está clarísimo. No, bueno, no es deportividad, a ver, está en el juego, se puede hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Si tú puedes coger la pelota, a ver, el Madrid ficha un Cristiano Ronaldo, el Barça tiene un Messi y nadie se lo echa en cara, ¿no? A ver, es lícito. Esos jugadores son mejores que el resto y nadie dice que no lo pueden hacer, ¿no? Ah, pues ya está. Pues eso es lo mismo. Vale, entonces... Bueno, la cuestión es que al público y a algunos jugadores no les pareció muy bien eso. ¿Recogiste declaraciones del público enfadado ante vuestra reacción? Uy, a mí me pitan los oídos todavía. ¿Puedes recogernos alguna declaración así rimbombante que se diera? Bueno, mentar a la buena de mi madre fue algo que hicieron numeradas veces. Y bueno, también, mira cómo aprieta el botón tan rápido, se debe ser de hacerse pajas, bla, bla, bla, bla. Y numerosas expresiones de ira que solo hacían que llenarme de orgullo y satisfacción. Vaya, fantástico. Porque supongo, amigo Sharin, que tú, ante la reacción de lo de las pajas, a ti te haría un... Tú responderías de forma educada, ¿no? Bueno, yo me reía. No te quedaba otra. Yo pensaba, joder, las pajas me las voy a hacer con la Play 3. En fin, Sharin, entonces podemos... Yo no es por tirar ya palos al Mortal Kombat 9 antes de que salga, pero estamos hablando de que el juego ya tiene serios problemas con una demo con... Sí, a ver, es que hay que tener... A ver, con esa parte hay que tener en cuenta que no se puede hacer un torneo de una demo. Es que es... El mismo propósito de una demo es testear el juego. Claro. Entonces, por lo tanto, si vas a hacer un torneo de un juego que probablemente tenga 1000 bugs y 1000 glitches, pues la gente... Si pones un premio de ese calibre, pues la gente... tienes que estar preparado. O claro, por lo menos saber que existen. Y si no lo ves bien, prohibirlo. Claro. Porque ni la misma organización sabía que existía eso. Pero bueno. Eso no es nuevo en el mundo de la organización de torneos. Sí, efectivamente. Pero bueno, finalmente hubo paz y tranquilidad. La gente se calmó y tal. Y no llegó la sangre al río. Pero podría haber llegado. Aunque poco faltó, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Qué cosas tiene la vida del fighting gamer, de verdad? Sí, sí. Entonces, amigo Sharin, ya tendremos tiempo, en el caso de Arcadia Gamers, de hablar de Mortal Kombat 9 la siguiente semana, sí, el próximo Arcadia Gamers. Esperemos que al final la arreglen un poquito. Hombre, a mí lo que me asusta es que con una demo de 5 personajes salga así, imagínate cuando sean 25. Sí, a ver, sinceramente no tengo esperanzas muy altas, porque si se les ha escapado eso, que es un botón, no quiero saber los sueldos que se han ahorrado en beta testers. Pero bueno, cuantos. A ver qué tal. En todo caso, Shani, lo que sí que podemos decir es que estamos de celebración en Arcadia Gamer, en ArcadiaFighters.net y ArcadiaFighters.com, que volverá prontito el dominio.com, espero. Sí, hay un problemilla, pero ya pronto. Puesto que hemos cumplido 6 añitos. 6 añazos ya, efectivamente, Tony. ¿Cómo pasa el tiempo, Edu? ¿Cómo pasa? Madre mía, madre mía. Un forillo de cuatro matados, ahora somos 5 ya. Bueno, uno más. Se ha unido Sergio Vintage, que está aquí con nosotros. No, está muy bien. Estamos. A ver. Sí, muy contentos con esto. Y recordar a los usuarios y oyentes de ArcadiaGamers.com que ArcadiaFighters.net es una página que creamos aquí el amigo Edu y yo. Y se dieron cita, básicamente, la comunidad más grande de Fighter Gamers de toda España, podríamos decir. No es el referente ahora mismo, sí, de jugadores. Ahora mismo yo creo que somos el referente en cuanto a juegos de lucha. Totalmente. Por lo menos 2D. Sí, por supuesto, en 2D seguro. Nos hemos convertido en el referente, creo yo. Y bueno, y desde ahí organizamos campeonatos, se organiza también el Pride, esta edición de 2011, que muy pronto tendremos noticias, muy pronto me refiero a la semana que viene, que ya empezaremos a mover hilos, supongo, y iremos informando, pero de momento la cosa está ahí, ¿no? Feliz cumpleaños Arcadia Fighters y que sean muchos más, que seguro que lo serán. Lo serán, Tony. En fin, Shannon, muchísimas gracias por tu intervención y nos vemos prontito. Nada, hombre, a ti, suerte con el programa y gracias, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Recordar del amigo Sharin que si os vais a YouTube, por ejemplo, y ponéis Arcadia Fighters, veréis un buen puñado de combates comentados por el amigo Sharin, que su sabiduría es extrema. Algunos a lo mejor lo recordáis de algún programa que tuvimos a Sharin, como el especial de Street Fighter o el especial de Super Street Fighter 4. Es un crack, un auténtico crack. De verdad, no paséis de escuchar sus vídeos porque son una verdadera maravilla y el tipo es una auténtica enciclopedia de Street Fighter y de otros juegos de lucha como tantos otros de Arcadia Fighters, ¿no? La verdad es que es ilusionante ver cómo un proyecto tan pequeñito como fue Arcadia Fighters ha ido creciendo a lo largo de la historia y ha ido juntando y conociendo a tanta gente maravillosa. A mí se me hincha el corazón. Sí, sí, las aventuras que hemos vivido. Sí, muchas sí, aventuras. Si lo empiezas, el torneo de selecciones de Guilty Gear, por ejemplo. ¡Ojo! El primer Pride también. Madre mía. Bueno, no te pongas de abuelo cebolleta. Sí, sí. Y vámonos a hablar de otras verduras y otros patatas y coliflor. ¿Estos quiénes son? Estos son los del Mortal Kombat. Puede ser, puede ser. Venga, ponemos a la inversa. 10 segundos y juego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Patatas y coliflor! Me gustan las patatas, me gusta el coliflor. Patatas, señores, por supuesto, para todo lo que se avecina en estas últimas semanas con la Captivate y la feria que está organizando Sony también en Estados Unidos, la PS3 Press Tour, que han salido cosas realmente maravillosas. La coliflor, chicos, se la va a llevar esta semana Sega por privarnos de un proyecto amateur como es ese Streets of Rage Remake. 8 añazos ya llevaban ahí preparando. Sí, pero bueno, el caso es que el germen ya está en internet. Sí. No entendamos germen como cosa mala, porque no, gérmenes buenos tanto, también. Sí, tanto y tanto. En este caso, ya quien quiera hacerse con el Streets of Rage Remake, un juego por el que no se ha cobrado nada y por el que no van a sacar ningún tipo de beneficio, está en internet y puede descargarlo libremente. ¿Por qué han cancelado esta transmisión de datos de Streets of Rage Remake? Pues no sabemos, quizá podría ser que estuviesen preparando Streets of Rage 4. No, hombre, yo creo más bien viene por los juegos descargables del Live y estas exacto cosas. Básicamente. Si os parece bien, después discutiremos venga, ellos. Venga, venga. Sumario. Me ilusión. En Eibar a las 7 de la mañana, ¿eh? La República, ¿eh, chache? Los primeros fueron Eibar, ¿eh? Ah, sí, ahí está. La República. Hoy en Arcadia Gamers número 184 tenemos Captivate, donde hablaremos de todos los juegos que se han presentado que han sido fantásticos. Luego tendremos el PS3 Press Tour de Estados Unidos y comentaremos cosas como Treyarch y los DLCs. Hablaremos de Sega y el remake de Streets of Rage y por supuesto trataremos el salón del cómic junto a la beta de Gears of War 3 para acabar con una última sección en postdata hecha por Chache y nueva. Y bien, chicos, vamos a empezar con la feria de Capcom. Amigo Edu, que viene potente, potente. Sí, la verdad es que muchos títulos y de gran calidad la gran mayoría, ¿eh? O sea, impresionante. Lanzo la primera patata de la noche. ¿Es Capcom ahora mismo la reina de Oriente? Hombre, en lo que es en videojuegos, seguramente. En Namco no hemos visto gran cosa. Square Enix vemos que va repitiendo los mismos pasos cada vez y cada vez tiene menos aceptación en fuera de Japón. Yo creo que de momento Konami ya sabemos cómo está últimamente. Los pros, lo único que mantiene a Konami son Pro Evolution y la saga Metal Gear cuando, y el Castlevania, cuando salga, y ahora mismo el Castlevania. Pero es español, es nuestro y bien nuestro. Efectivamente, con colaboración de Mercury Steam, por ejemplo, claro, en claro este caso. Por supuesto. Yo creo que de momento sí, Capcom es la compañía que ahora mismo está manteniendo el ritmo de juegos allí en Japón. Estoy totalmente de acuerdo. En todo caso, chicos, se ha desarrollado en Miami, una feria que cada año, la verdad es que se lo ocurran muchísimo los de Capcom, no porque estemos allí, sino por lo que vemos en medios como Media Station, que el amigo Nacho Ortiz y lo pasa de muerte y no para de restregarlo por el Twitter. Y me parece muy bien, porque eso va creando hype y cuando yo vaya allí a la Captivate y diga, hey, chicos de Capcom, estoy aquí, ya sabré a qué me atengo. ¿Con quién te codeas tú, eh? ¿Con quién? ¿Con Capcom? Nacho Ortiz. No, yo no me codeo con Nacho Ortiz. ¿Quién quisiera? ¿Quién pudiera codearse con Nacho Ortiz? ¿Quién quisiera? No, yo quisiera. Yo quisiera. Yo quisiera. Yo quisiera codearme con Mary, claro que sí. Claro que sí. Pero ya me han cerrado la puerta muchas veces. Pero yo sigo, parezco tonto yo también, ¿eh? Sí. Bueno, oye, quien la sigue, la persigue ahí. La consigue, la consigue. Ay, mira, estoy corrigiendo refranes, ¿eh? Qué raro. Claro, es que yo tengo una matrícula y chache, no. Bien, Resident Evil. ¡Pam! Operation Raccoon City. Empezamos con Resident Evil, si os parece bien, con la franquicia Resident Evil, que va a tener de momento 2 entregas futuribles en cuanto a lo que se ha presentado en la Captivate. Resident Evil, Operation Raccoon City, que es el que vamos a hablar, y Mercenaries 3D. Raccoon City, chicos, saldrá este año, a finales de año concretamente. Se han visto 4 personajes de Umbrella que lucharán en Raccoon City de Resident Evil 2, cronológicamente hablando, dentro de la saga de Biohazard, contra otra facción del gobierno, y uno de los objetivos será acabar con Leon S. Kennedy. Pregunto, ¿qué os ha parecido el tráiler de la Captivate? Sergio. Bueno, pues la verdad que a mí me ha impresionado, ¿no? Es muy bueno y tal. Lo que pasa es que yo sigo sin saber de qué va este Operación Raccoon City. No sé exactamente qué será, si un masivo online, o todavía no sabemos nada. El caso es que el tráiler a mí me ha gustado mucho. Parece ser que Leon es como una comadreja, ¿no? Un tesoro que buscan todos, ¿no? Comadreja. El target, ¿no? El objective, ¿no? A acabar una con comadreja. Es digno de una palabra de alguien de los 70, ¿eh? Comadreja. Yo nunca habría dicho comadreja. Una claro, es la diferencia entre ver Roger Rabbit con 25 años o verla con 3. Claro. Puedes seguir hablando, Edu, por favor. Vale, porque ya veo por dónde van los tiros aquí. Sí, vale. Sí. Pues, hombre, yo creo que por el tráiler va a ser un... Bueno, como parece ser un shooter en tercera persona, supongo, bastante estratégico en teoría, y supongo que, pues bueno, tendrás tus compañeros con NIA y supongo tendrá un cooperativo interesante. Un cooperativo interesante. Y lo del objetivo de Leon, pues no sé cómo lo meterán en la trama todo esto, porque claro, Leon no deja de ser un policía novato que llega a Raccoon City y mira, se libra porque se libra de todo. No veo por qué un objetivo a Leon, claramente. Amigo Jesús. Que esto me parece que Capcom, pues... No sé, ha tirado mucho por esta saga. Pero esto ya se hizo, ¿no? ¿Ya se hizo? Con Outbreak. Por supuesto. ¿No? ¿Es un recurso radiofónico eso de hacer como que no sabes las cosas para que te las cuenten, ¿eh? Claro. ¿Han visto, chache? Estoy aprendiendo. Es que aquí hay niveles, ¿eh? Sí. Oye, por cierto... ¿por qué no haces un recuento otra vez de las veces de que ha salido este juego? ¿De las veces que ha salido este juego? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Una? No. Las veces que ha salido ya el Resident Evil 1 y refritos y cosas de esas. Hombre, chache, pero no es justo eso. ¿Por qué no es justo? Yo creo que te refieres por el Outbreak, ¿no? Han salido dos Outbreaks y ha salido este, pero menos. Sí, pero no. O sea, entiendo la idea de Jesús, evidentemente. La idea de jugar multijugador, sí. Espera, que viene chache. Escenarios y cosas de esas aquí es lo mismo que en el Resident Evil 1, y yo pregunto. No, del 2. Del 2 y el 3. Del 3, todo refrito, todo lo mismo. No es lo mismo, chache, pero no tiene nada que ver. Vale. No, la Reina Oriente. La Reina de Oriente, nos ponemos monárquicos. La Reina de Oriente. Claro, es que hemos hablado de república, ahora hablamos de monarquía. Sí, qué reina, ¿eh? La reina que reina con lo que ya había, sacando más, cambiándole la cara, lavándole la cara. Ah, o sea, que eres un criticón de esos. No, a ver, el juego va a variar bastante. Pasaremos a ser un shooter, y aparte esto está hecho por la gente de los que han hecho Socom y tal. O sea, no tiene nada que ver con Capcom casi. Aparte del nombre de la licencia, claro. Si lo dice el Edu, cuidado. Me lo creo. Eso es que me hace gracia. O sea, podemos decir el Edu exactamente palabra por palabra lo mismo y te vas a creer mil veces más antes al Edu que a mí. Sí. Claro. Pues claro. Pero es que... Ceros, perdona. Sí. Sergio. Totalmente. Sueiro, ¿qué? ¿A quién te crees más? ¿Al Chache o a mí? No, al Chache no. Yo al Chache me creo más. Toma ya. Edu, ¿a ti mismo o al Tony? A mí mismo, evidentemente. Jesús. Yo no me mojo, porque si no vengo más aquí. Al programa, ¿sabes? Inteligente por tu parte. Tony, a ver, la credibilidad está donde la dejas. De hecho, claro. Confío más en el Totoro, que aún no sigue mirando. No está ahí arriba, ahí confío arriba. Más, míralo, ahí está. Si os parece, seguimos hablando de videojuegos. Pues, sí. Pues eso, Resident Evil Operación Raccoon. Veremos cómo evoluciona. A mí me ha gustado el tráiler, pero tampoco he sentido un lívido. Nada. Okay. Un lívido subir. ¿Sabes? Normalmente cuando te ponen un tráiler de Resident Evil, tú quieres ver historia, quieres ver cómo avanza, quieres ver alguna sorpresa, pero aquí no ves. ¡Un ¿sabes? Momento! ¡Un momento! Si hay cuatro tíos de Umbrella y uno va a por Leon, porque los otros tres, si se fijas... Uno, Tony, a mí me ha parecido que no, que es totalmente una organización que van a por Leon. Baja el volumen. ¡Cuidado! Que no me rompas en momentos. Ah, perdón, Antonio. No, ¿qué? Es que, tío, soy nuevo. Llevas medio año en la radio y no aprendes nada, tío. Tienes razón. Bueno. Parece que uno ataca, ¿eh, Sergio? Uno ataca. No, pero ahora hablando en serio. Parece que uno ataca, ¿vale? O atacan todos, pero son cuatro personajes contra Leon. ¿Por qué no podrían atacar a todos los personajes que están involucrados en este momento, cronológicamente hablando, de Resident Evil en Raccoon City? Quiero decir... Jill Valentine, Claire Redfield, Leon Kennedy y Hunt. Por fanservice. Hombre, ya, pero podría ser, ¿no? Podría ser, pero no sé, últimamente... O sea, Leon ha pasado de ser un personaje un novato policía a comerse casi toda la saga. Sí. O sea, y aquí te lo ponen bien claro. Leon entra en Resident Evil 2, entra como un novato. Un novato. Que se libra por habilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué van a por Leon? Exacto, realidad, eso es una cosa que tienen que explicar. ¿Sabes? ¿Por qué tienen que ir por Leon? Que huele a DLC, ¿no? Por ahí. ¿Tú crees que huele a DLC? Huele a DLC, que apesta, ¿eh? Ya huele a DLC, pero huele ¿cómo a DLC? Ya bueno, es. Bueno, hombre, imagínate las dos facciones con cuatro equipos, pues ahora haz lo mismo, pero con un Team, claro, Resident Evil. Sí, Leon Claire, Carlos Oliveira y... Carlos Oliveira. El gran olvidado. Oliveira. Eso es lo de que huele a DLC, yo creo que es como el domingo al mediodía, cuando ya hueles el pollo venir y sabes que... Atención, viene una... cuidado. Atención. Hueles el pollo a las venir y sí, sabes que dentro... Tú no lo hueles, pero huele a patatas. Hay monos dentro. No, monos no. Monos levantando el pollo y te lo sirven en la mesa. Yo pagaría por ver a unos simios servirte y cortarte a poder ser el pollo alas. Con delantal. Gran añadido, amigo Jesús. Bien, ¿podemos pasar a Resident Evil Mercenaries? Por supuesto. Adelante. Verano de 2011. 30 fases. Vamos a tener muchos personajes de la saga Resident Evil, entre ellos Krauser. No Wolfgang Krauser, sino Krauser de Resident Krauser, Evil. Sí. Sí, qué bien. Modo cooperativo entre las consolas. Tuneados al máximo, es decir, poniéndole cosas a lo Call of Duty, del rollo, por ejemplo, la muerte... Las rachas, cuando tenían rachas y tal, pero sin rachas, es decir, que puedes hacer esas cosas... Más rachas, pero sin rachas. Lo que pasa es que este juego ya hablamos en... Cuando... Fuimos a probarlo, por supuesto. Al prueba y verás. Sí. Y el problema que tenía, o lo único que señalamos como algo problemático, que podía ser problemático, era el tema del control, al menos bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista. Démosle una esperanza en cuanto al control. No, está claro. También a mí es cuestión de acostumbrarse a estas cosas, pero bueno, que ahí es donde vimos que podía patinar un poco. Lo otro, pues está muy bien, siempre que implemente, modo cooperativo, rachas, tal. Está muy bien. El gran problema de este juego es la ausencia de un modo historia. Sí, claro. O sea, y se ha parado la música y todo, ¿eh? Sí, sí, o sea, es problemático. ¡Qué lisergia! Lo que se ha podido ver en el vídeo, por ejemplo, se ha visto ya una pequeña selección de personajes, ¿no? En el cual veíamos, si mal no recuerdo, ocho cuadros de selección y dos en interrogante. Ajá. ¿Vale? Uno de esos dos es Rebeca Chamber. ¿Qué dice Rebeca? Pues se ha confirmado Rebeca. Y el... Billy. No, hombre. El otro, yo por teoría, tiene que ser Leon. Hombre, tiene que ser Leon, seguro. Repasamos, están Claire Redfield con el traje del Resident Evil Code Verónica. A mí me gusta más el del 2, no me preguntéis por qué. Por cariño. Sí, puede ser. Pero es que la veía más cuca, además, ¿sabes? Y era como menos alta. Claro. Es más alta en el Code Verónica, no sé si... Venga, es... va, no seas tan fiel. Chris Redfield, Jill Valentine, que está muy resulona, haciendo unas llaves con las piernas bastante curiosas. Eso es lo que te iba a decir. Curioso. Son piños ahí, bastante guapos. Sí, ¿no? Sí. Jack Krauser, Albert Wesker y creo que no me dejo ninguno más. No. Hank. También Hank. Hank, que la gente debe flipar con Hank, porque hay que ser bastante metido en la saga para saber exactamente por qué está Hank ahí. ¿Sí? Qué sí, curioso, sí. Hank. Incluso, ¿quién es Hank? ¿Quién es Hank? Yo sé quién es Hank, tú sabes quién es Hank, sí. Sergio sabe quién es Hank, Jesús sabe quién es Hank, pero no sabemos quién es Dragon's Dogma, que es el nuevo juego, la nueva franquicia anunciada por Capcom, que saldrá a principios del 2012 y está firmada ni más ni menos que por Hideaki Tsuna, conocido por Devil May Cry 4, y su productor, que será Hiroyuki Kobayashi, que estuvo en Resident Evil, en distintos Resident Evil, y en Devil May Cry 3. Sergio. Pues que yo creo que estamos delante de un juegazo, un triple A, pero por excelencia. O sea, el tráiler es soberbio. O sea, a mí me ha recordado en cierto punto a Shadow of the Colossus. No sé si a todos os ha pasado, pero el in-game que hay me ha recordado un poquito a eso, sí, ¿no? Enfrentándote... Sí, creo que estaremos de acuerdo, porque lo hemos comentado antes, que no tiene nada que ver con Shadow of the Colossus, pero parece Shadow of the Colossus. A mí me ha recordado también a Shadow of the Colossus por inercia. Sí, no sé por qué. Shadow of the Colossus y Demon's Souls, diría yo. Una mezcla, porque parece el ojo, estilo cuidado de combates y tal, no sé, un RPG de corte clásico en acción. Bastante curioso, la verdad, de momento. Pues a mí me ha recordado al Oblivion y al Assassin's Creed. Toma ya. Pues a mí me ha recordado al Señor de los Anillos, las dos torres de Play 2, el antiguo, por su estética medieval. También. Fantástico medieval, quiero decir. Bueno, pero es que es espectacular, ¿no? O sea, a mí me parecía espectacular. El tráiler es impresionante, enfrentándote a un dragón de seis cabezas ahí, lanzándole flechitas, ¿eh? Sí. Qué útil el arco ahí. Hombre, pero si solo tienes flechas, ¿tú qué harías? ¿A puñetazos? Claro. Hombre, claro, a puñetazos o contándole historias de la guerra, porque vamos, eso aburre a cualquiera. O el chiste de la ballena, que se estornó. Un momento. No, espera, vamos a por reservarlo. Pregunto. A ver, lo reservamos para el final del programa. Para el final, por favor, sí. Vale. Vale, hagamos un crocanti. Hagamos un crocanti y hablemos ahora de Dead Rising 2. Espera, ¿qué te ha parecido Dragon's Dogma, Chache? Un juego que hay que seguir la pista. Por lo menos. Y ya está. Bueno, pero es mucho eso ya. Bueno. Es decir, siendo una nueva licencia de Capcom, que suele ser una empresa que saca muchos de su propia cosecha que ya tiene. Claro, ahí está, por eso, básicamente. La Reina de Oriente, pues nos... La Reina de Oriente. Hablando de la Reina de Oriente, a mí, yo veo el Spectro Shadow of Rum. Spectro Shadow of Rum, un juego que apuntaba muchísimo, un gran juego, por cierto, de Yoshihori Ono, además, que después nunca más se volvió a saber de él, siendo una gran obra. Se quedó ahí. Entonces yo no sé si puede pasar con Dragon's Dogma algo similar. Un juego que parece muy rimbombante y que todos seguimos, pero cuando llega el momento... ¡Ah! Nunca más se supo. Dead Rising 2, Off the Record. ¿Qué es Off the Record? ¿Es Frank West gordo y con entradas volviendo? Tú lo has dicho. Calvo, medio calvo ahí el tipo, pero... Por lo que cuenta la historia, enfrentándose a un ring de contra 1000 zombies, mano a mano, haciendo pressing, o sea, haciendo catch wrestling, uh-huh. Increíble. O sea, eso puede ser, yo creo que apunta muy alto esto. Uh-huh, uh-huh. En principio iba a ser un Director's Cut, pero al final pues decidieron cambiar el nombre por Off the Record. Amigos oyentes de Arcadia Gamers que estáis escuchando el programa de hoy, estaréis pensando, oh vaya, DLC de Dead Rising 2. He aquí lo sorprendente, puesto que, amigo Edu, no es un DLC. No es un DLC. Yo pensaba al principio cuando de esto, digo, otro DLC más. Fantástico. ¿No? Pues esto que se llama Dead Rising 2 ya invita sí. A que sea un DLC. Pero pues no, es no. Un spin-off o algo relacionado con la historia. Es la historia de Frank West en Liberty City, junto antes de que se den los hechos de Dead Rising 2. La segunda ondada de zombies, sí. Sí, sí, sí. Sí, eso es una de esas cosas que le gusta hacer a Capcom, la sí, verdad. Mientras, durante los 5 minutos que pasaba esto, ha pasado esto. Sí, sí, muy típico. Liberty City. Sí, ¿no? Liberty City. Fortune City. Ah, Fortune City. Liberty con City. Tommy Vercetti sale con el puto mudo. Qué cabrón. No, perdón. Soy está aquí callado, pero está, guarda, está con suelta, el arma cargado. Es un ninja. La va soltando. Pero bueno, volviendo al tema, decir que me parece interesante como mínimo y que sepan los amigos de Blue Castle Games, que ya no son Blue Castle Games, sino que son Capcom Vancouver, sepan los errores que tenía Dead Rising 2, sobre todo técnicos en cuanto a cargas, por ejemplo, o un modo cooperativo que era, siendo muy ridículamente divertido, era bastante feo, porque era como que llevabas a dos Chuck Greens, ¿sabes? No viste eso, Sergio, no viste. No, la verdad que no, pero el juego a mí me cautivó. A mí me gusta. Me captivate. Me, bueno, sí, dale sí. Un logrito a por Sergio. Por favor, me gusta. Lo hace False Friends. Que digo que a mí me gustó Dead Rising 2, pero el problema que tenía era sobre todo técnico. Quiere decir, no puedes servir en el año 2010 un juego técnicamente del 2006 con los mismos errores que tenía el anterior. Hablo de cargas, por ejemplo. Eso es cierto. O sea, es que eso son unas cargas, unas cargas horribles, de 15, 20 segundos tranquilamente en un juego donde tienes que estar pasando constantemente entre zona y zona con cargas y más cargas. Es que no tenía sentido que no arreglaran eso. No tenía ningún sentido y me parece muy mal. Entonces espero que este Off the Record solucione eso. Si lo soluciona, tienen mis 60 euros. Asuras Wrath. Creo que todos temimos por este juego. Con la marcha de Inafune. Sí, claro. Inafune en teoría era uno de los productores. De los productores y con la marcha de Inafune de Capcom el juego podía haber quedado un poco mal parado, pero por lo que se ve de momento, el juego cumple. Sí. Cumple con lo que buscábamos. Vamos, un hack and slash bastante bestia. Salvaje. No sé, de momento muy muy buena pinta, la verdad. Un personaje de momento a mí me gusta bastante el diseño y cómo está implementado todo, de momento con sus 6 brazos ahí. Efectivamente, impone bastante el juego. Es un juego del que casi mejor que miréis vídeos y lo flipéis, porque es para verlo. Asuras Wrath es para verlo. No os podríamos explicar la epicidad del tráiler solo explicándolo. Es más, mejor que lo veáis en YouTube. Sí, invitarles a los oyentes eso, que lo vean, porque es que no se puede explicar. Sí, es un... O sea, un dedo enorme cayendo a la tierra. Un Buda desde la estratosfera marcando con un dedo a Asura y, madre mía, y lo para con 6 brazos. Es que ya... Es verlo. Antes hemos comentado, Tony, ¿no? Lo del tanto flipo al tráiler, parecía que fueran Quick Time Events, ¿no? Sí, eso es lo que me da mala espina. Soy un poco de miedo, ¿no? Sí, porque todo lo que se ve en el tráiler, que es espectacular, todo apesta a Quick Time Event. Apesta en el buen sentido de la palabra. Yo no sé cómo van a hacer eso, en realidad. O sea, jugablemente creo que es imposible. A ver si te flipan mucho, pero luego a ver qué sale, claro. Sí, claro. Pues es muy fácil hacer esas cosas con Quick Time Event, ¿sabes? Entonces veremos qué sale. Pero esta gente con el tratado de Cell Shading son unos maestros. Sí, sí. La verdad es que gráficamente el juego impone bastante y el diseño queda impresionante. La verdad. Deseamos que salga bien este juego y estaremos atentos a ver qué pasa, pero de momento no tiene fecha prevista. Super Street Fighter 4 Arcade Edition confirmado, Edu, para verano del 2011 con edición para PC. Efectivamente, tanto tiempo que se llevaba hablando, ¿no?, de Super Street Fighter, no salía en PC, tal, pues al final va a salir, y encima con la actualización del juego. La actualización que contiene 4 personajes más y el rebalanceo y el reequilibrio del juego. Uh-huh. Y bueno, pues veremos la versión, saldrá para DLC, contenido descargable, también veremos en formato físico también, si mal no equivoco van a hacer versión en formato físico para que uh-huh. no tenga Super Street Fighter 4, pues pueda comprarse ya directamente la edición arcade uh-huh. y la versión de PC. Fantástico. La verdad. Edu, vamos a aclarar unas cosas. ¿El rebalanceo viene de gratis para todos los usuarios de Super Street Fighter 4? Efectivamente. Tú lo que haces es te puedes bajar el parche directamente, solo de rebalanceo de Arcade Edition. Y tú ya puedes jugar con tu Super Street Fighter 4 contra jugadores que tienen el Arcade Edition, tanto de DLC como físico. No hace falta bajarte los 4 personajes. Es decir, que si yo no quiero los 4 personajes, no me gasto un duro y ya tengo el juego. Efectivamente. Fantástico, me parece fantástico. Entonces, la novedad, pues está bien que te quieras bajar los 4 personajes, pero la gente que quiera jugar Arcade Edition solo porque su personaje ha cambiado y tal, puedes tenerlo. Jun Yang de Third Strike, Second Impact y Street Fighter 3, junto a Oni, una versión super chunga de Akuma, y Evil Ryu, super espectaculares. Si podéis ver los ultras, no dudéis en hacerlo porque son realmente espectaculares. Uh-huh. La joya de la corona, Street Fighter por Tekken, Street Fighter contra Tekken. Las dos grandes franquicias de juegos de lucha, de Namco y de Capcom, se ven las caras en esta crossover, que es espectacular. Vimos un teaser hace unos meses que nos dejó cautivados y ahora nos enseñan dos trailers. Primero, una cinemática espectacular con unos motivos de agua maravillosos que vienen a relevar a lo que vimos de tinta en su día de Street Fighter 4, y uno jugable, además de mucho contenido jugable grabado desde la misma Captivate en Miami, que nos ha dejado boquiabiertos. Una selección de personajes bastante interesante, como son Marduk, King, Guile, Chun-Li, Abel, Nina, Bob, Ken, Kazuya y Ryu, de momento, más los que puedan venir, y veremos qué pasa, pero el juego parece muy interesante. Yoshihori Ono, Edu, ha comentado que quiere que los seguidores de Tekken se sientan como en casa con este juego. Hombre, a ver, el caso de este Street Fighter por Tekken ya aclaró directamente, no es un Marvel vs. Capcom, quiero decir, no es el mismo tipo de juego. Yo creo que este Street Fighter por Tekken será lo relevante en la época de Capcom vs. SNK. Me refiero a un juego más serio, sin luces, sin nada, un juego más táctico. Y me gustan las palabras de Yoshihori Ono, pero no sé yo hasta qué punto pueden ser ciertas. Uh-huh, es difícil. Porque va a ser difícil que los jugadores de Tekken se adapten. Es uh-huh. decir, por mucho que adapten los movimientos y tal, ya quitarle el entorno 3D al Tekken, claro, puede sufrir bastante. Uh-huh. Que no quiero decir que sea un mal juego, porque después veremos la versión de Tekken, hecha la versión de Namco de este juego. Sí, y además total libertad de los creadores de Namco para juguetear con los personajes de Capcom y viceversa, lo cual es muy interesante, y veremos en qué se desarrolla y en qué acaba. Sí, a ver, lo interesante puede ser el hecho de que los jugadores de Tekken empiecen a jugar a juegos de lucha 2D gracias a esto. Curioso. Y los jugadores de lucha 2D empiecen a jugar a juegos de lucha 3D gracias al otro. ¡Sway! Yo esto del, no sé cómo lo van a hacer lo del 2D, porque el Tekken yo creo que es un juego que se basa bastante en moverte en la profundidad del escenario. Totalmente. En hacer combos con la profundidad, sí, básicamente. En esquivar el movimiento para enlazar un launcher, exacto, y hacer un juguete. Yo no sé cómo lo van a juntar esto. Veremos. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo una cosa. Cuando alguien ya entra en el terreno de los juegos de lucha y os habla de tú a tú, se le puede dar por bautizadísimo ya, ¿eh? Okay, claro, el Sway es una persona bautizadísima. Sí. El Sway nos gana en el Rival School, de manera grotesca. El Sway sabe. Tony pegó unas palizas. Pero rollo grotesco, además, ¿sabes? Y yo lo traté como un polluelo, ¿no? Encima me vacilaba el tío. Sí, yo vacilaba como un loco. Pues, vamos, pensaba que le iba a repasar el lomo, vamos, y nos pegó una que aún nos está doliendo. Vaya bateada te di con el Choma. Choma. Sí, pues bueno, chicos, vamos a ir acabando con el Captivate, no sin antes decir que ha sido una gran feria y fantástico. Veremos cómo se desarrolla Capcom en los próximos meses. Vámonos, por ejemplo, al Press Tour de PlayStation 3 de Sony. Bien, chicos, Sony se ha llamado a muchos medios de prensa a Estados Unidos para hablar de los siguientes juegos que van a salir de exclusivos para PlayStation 3. Entre ellos, por ejemplo, nos encontramos al primero, nos encontramos a Infamous 2, que tiene una pinta realmente espectacular. A mí es un juego, Edu, que ya me gustó mucho la primera parte. Es un juego que además creo que, por ejemplo, a Chachi le gustaría muchísimo si lo jugas en PlayStation 3. No hay otra opción, solo puedes jugarlo. Sí, sí. Es exclusivo de PlayStation 3 y creo que es uno de los grandes juegos notables de la consola y lo recomiendo muchísimo y ahora que está baratito aún más. Nuevas habilidades, una nueva ciudad, totalmente nueva. Nos comentan que la ciudad, de hecho, es tan diferente que va a ser como un juego totalmente distinto, porque no es lo mismo un juego con plataformas grandes que un juego con pisos pequeños. Veremos cómo se desarrolla después todo esto y nuevos poderes para el amigo. Sí, la verdad es que el juego pinta muy bien. De hecho, me gusta el término, ¿no?, que utilizaban. El primero era cómo conseguías los poderes y aquí cómo los evolucionas, ¿no? Uh-huh. Ese es un término que me gusta bastante y, de hecho, es muy típico de películas de superhéroes, ¿no? Ves la primera cómo consiguen los poderes y la segunda cómo los recrean y cómo se les inventan para evolucionarlos, ¿no? Totalmente. Y aparte lo de los dos caminos y tal, que habrán dos personajes secundarios. Dos chicas secundarias que podremos elegir entre una de ellas y la otra para que podamos seguir una historia desde parte de una o parte de la otra. Efectivamente. Además de un editor de niveles, que van a hacer que el juego se convierta casi hasta el infinito, si te guste, que puedas hacer misiones hasta hartarte. Uh-huh. ¿Qué le gusta a Sony esto de meter cosas para que la gente cree, eh? A sí, mí me parece muy bien. Últimamente se basa mucho en esto, lo que pasa es que después la gente suele criticarlo, no sé por qué. Pero bueno, la verdad es que Infamous 2 de momento tiene una pinta bastante espectacular. Veremos qué pasa, Edu. Yo lo que sí que recomendar a los oyentes de Arcadia Gamers es que si quieren ver la entrevista completa que ha hecho Mary Station a los desarrolladores de Infamous, de Ratchet & Clank, Twisted Metal Panic o Resistance 3, pues que vayáis a marystation.com y le echéis un vistazo, porque la verdad es que vale la pena. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Hombre, pues que la fuente es de Mary Station, tendremos que decirlo. Ah, vale, vale. Nada, solo tiene este vídeo Mary. Tiene muchos vídeos Mary. Ah, bueno. Ah, pues de pronto he recomendado 4, no se podrá quejar Nacho. Seguimos. ¿Qué juego toca comentar? ¿Qué insinúas? No lo insinúo. A no ser que tú... Si tú quisieras... No, hombre, no. Bueno... Bien, Ratchet & Clank, All for One. ¿Qué pasa? ¿Tachenko? ¿Cómo estás, Ale? ¡Ratchet & Clank, tío! ¿Qué pasa? Eso es una mierda, tío. No, no es una mierda. Es una mierda, tío. Es una gran saga. Es una ratilla. No sé qué es eso, tío. Es una mierda. ¿Qué es Ratchet? ¿Sabemos qué es Ratchet? No. Es un gatico, ¿no? ¿Un gatico? ¡Es un gatito, tío! ¡Es una mierda! No, polilla. ¡Es una mierda! Tranquilo, Tachenko. Está bien el Ratchet & Clank. Es una saga con muchos juegos. Mira, ahí se va el tío y ya está. No pasa nada. Bueno, adiós, Tachenko, Alex. Muy bien. Un abrazo, tío. Y un abrazo a Connie, que está por Barcelona. Me habría gustado verlo, pero no he podido. Un abrazo muy grande al amigo Connie. Una brisa. Una brisa, Connie. Pues bien, Ratchet & Clank, All for One. Básicamente, la gracia de Ratchet & Clank de toda la vida. Cooperativo para 4, Edu. Sí, sí, la verdad, bastante impresionante. De hecho, Ratchet & Clank yo creo que es una saga que ha evolucionado perfectamente y yo creo que se mantendrá ahí, ¿eh? Mucha gente no le tiene respeto a este tipo de juegos y no lo entiendo. Craso error. Sí, sí. No, es una saga pues bastante interesante y, como bien dices, Edu, creo que se ha sabido adaptar a PlayStation 3, cosa que otras sagas quizás no han sabido hacer. No, por eso porque me extraña. Las han dejado de lado, quizás como el caso de Naughty Dog con Jak and Dexter, que no quisieron hacer juegos para PlayStation 3, pero en cambio se hicieron una cuarta parte para PSP y Play 2. O, en su defecto, lo que vimos con la compra de Universal de Crash Bandicoot o Spyro en PlayStation 2. ¿Podría ser entrar este juego en el catálogo de juego de novia? ¿Juego de novia? Juego de novia. ¿Juego de novia? El tío que tiene una PlayStation 3 para los shots, para el FIFA y para el Pro, y tiene los juegos de novia. ¿Sí o no? Ahí estamos, Jesús, ¿sí o no? Juegos de novia. Por supuesto que sí. Entre eso, los de baile y los de... Claro. Yo imito a acciones de película y cosas de esas. Juego de novia total. La categoría juegos de novia para PlayStation 3, de novia, que es la que... Yo digo, supongo que la que más juegos de novia o de esto pues tiene, ¿no? Hombre, sí. Puede ser, pero bueno, juegos de novia que no le gustan los juegos. O juego de novio que no le gustan los juegos, que también podría ser. Hombre, yo no. Este Ratchet & Clank yo lo veo un poco más complicado, como juego de novia. Yo creo que también. No, pero ojo, porque a las novias les gusta... A ver, es que... Te están metiendo en camisa. No, me estoy metiendo en ninguna... Bastante machista. No. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! uy, lo que ha dicho. Mira, ¿sabes qué pasa? Es que no tienes ni idea. ¿Sabes qué pasa? Mira, el tema es que a las mujeres también tienen una evolución videojueguil particular. Ajá. Etcétera. Lo que ocurre es... En los 80 ya había mujeres programando videojuegos. En los 80 sí, ya había mujeres. En el mundo. A ver, la cosa es que ellas también quieren asemejarse, digamos, a los varones. Entonces también juegan a juegos pues más así, más... Ay, mira, es como lo que jugaría él, pero lo juego yo. Soy que una mujer, ¿sabes? Entonces como que también tiene una evolución más rollo masculina en el tema videojuego. Perdona, ¿Nintendo te está vendiendo la moto con esos anuncios? Sí, yo creo que sí. Ah, es eso, ¿no? Chache, te ha lavado el cerebro también. No es eso. Yo es una opinión personal. Jesús la comparte. Pero es que Jesús es una persona ya hecha y derecha. Quiero decir, está el Sergio Vintage, que es una persona mayor. Está Jesús, que es una persona hecha y derecha. Y tú, que eres un politicucho. Nos estás intentando vender una moto. Bueno, pues nada. Pues ya hablaremos con Susana de todo esto. Está acostumbrado a eso, ¿eh? Está acostumbrado, ¿no? Soy. Es un politicucho. Está acostumbrado a vender motos. Madre mía, sí que parece que sea de Suzuki. Bien, pues Ratchet & Clank All for One. Que ay, va a ser un logro, pero eso es lamentable. Veremos qué pasa con Ratchet & Clank All for One. Y Leo, a mí me ha despertado la curiosidad otra vez más esta saga. Es un juego de novia. Twisted Metal Panic. Por ejemplo... El Zeros me da la razón, ¿eh? No ha dicho nada, pero ahí Sleep, está. Sleep, Play. Digamos que son David Jaffe, el tipo que estaba en Santa Mónica haciendo God of War, que vuelve con esta saga, Edu, que estuvo en PlayStation 2 y creo que no la jugó ni el Tato. No, al menos aquí en Europa este juego no... Lo dice el mismo David Jaffe en la entrevista a Mary, ¿eh? Yo no conozco mucha gente que jugara, que haya jugado Twisted Metal, la verdad. Amigo suero. Yo creo recordar, bueno, yo por ejemplo no me lo compré, yo jugaba al 2 en PC, y yo creo no me lo compré porque tenían funciones online, solo era online, ¿no? Twisted Metal Black, que fue el que venía con el modem, creo recordar que solo tenía funciones online. El principal motivo era online. Sí, o sea, yo no lo jugué, yo lo reconozco. Aquí. Sí, claro. Era complicado y además el modem de PlayStation 2 que tenía más bichos que una charca. El de Play 1 era bueno, el de Play 1 sí que era bueno. El de Play 1 era bueno cuando estaba, que no sé si os recordáis, aquel hombre puesto así en brazos, estirado con la rueda. Brazos... calla, sí. Recuerda, sí, bueno, ese. Correcto, correcto. Hacía el ruidillo ese típico de modem también. Sí, no. ¿Jugaste por eso, Jesús? Jugué a ese, ¿no? Jugué al Sector 8 también, que también era más o menos del mismo estilo así. Mm-hmm. Pero bueno, pasé un ratillo y ya está. Sí, ¿no? No había juego de móviles, había estado. Me resulta peculiar que volviera Twisted Metal Panic con un anuncio tan rimbombante además en el E3. Creo que lo comentamos en el Arcadia Gamers en la temporada pasada. Sí, que pensábamos que el principal motivo sería porque allí en Estados Unidos y tal este juego tendría que tener cierta fama. Shooter de coches, con todo lo que eso conlleva. Un shooter de coches. La verdad es que a mí lo que se ha visto en game me ha gustado, pero después falta jugarlo. No sé cómo saldrá el tema, pero David Jaffe está muy convencido del éxito de este juego y veremos cómo sale. Pero vamos, ahora con las posibilidades online que tenemos, que no era la que teníamos en 2004, puede salir algo muy interesante, muy muy interesante. Hombre, si se enfocan bastante en el modo online, yo creo que el juego puede gustar. Veremos si gusta, amigo Edu, veremos si gusta. Resistance 3, que este sí que me ha encantado. Las quimeras han dominado el mundo, la batalla de la humanidad es distinta a la que hemos vivido en Resistance 1 y Resistance 2. El escenario es catastrófico en todos los sentidos. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me parece que va a ser una de las grandes sorpresas del presente año, chache. Apocalíptico, ¿no? Sí, sí. Un poco. Puede ser, la verdad es que tiene buena pinta. Lo que pasa es que comentábamos antes que toda esta ambientación apocalíptica empieza ya... Está de moda. Sí. Está de moda, pues eso, a mí empieza a cansarme, ¿eh? Pero es un apocalipsis en retro. Sí, pero es que también se ha visto. O sea, bebe mucho de Fallout, sobre todo. Sí, la ambientación puede beber un poquito bastante de ahí. Y a mí personalmente, sí, no encuentro que todavía esté gastado el asunto. Pienso que todavía puede. No, si pero, lo explota pero, bien, pues puede tener mucha salida. Empieza a ser el momento de sacar punta ya. Pero es la atmósfera esta de colores grises, de colores de que todo está muy mal, deprimido y tal. Pues empieza a ser ya un cansino. Bueno, sí, el principio ¿no? de esta generación fue muy muy por el estilo, ¿no? Gears of War y tal, muy muy oscuro todo. Yo supongo que sigue la base de Resistance, que más o menos han sido estas. Yo os quiero insistir en eso, que quizás sí, que os doy toda la razón, que el rollo apocalíptico quizás es un poco pesado, pero es un apocalíptico distinto, ¿vale? O sea, veremos cómo sale. No, pero es que está bien, es decir, que yo pienso que la reflexión que hagamos aquí no es que no la hayan hecho en los estudios de desarrollo, es que seguro, ¿no? Claro, lo que pasa... ¿Qué es eso? Pues intentan buscar salidas nuevas. Bueno, pues vamos a ir a los años 60. 70, sí, me parece a mí que son los 60. Pues vámonos atrás, a enfocarlo desde ese punto de vista y seguro que veremos cosas interesantes. Pero, sin embargo, pues la paleta de colores y estas cosas que se utilizan, ¿no? Pues barroso, es barroso. De barro. Marrón. Marroncillo. Vale. Sí, sí. Vale. Barroso. ¿Me estás dando la razón como un tonto? Pues sí. Como tonto que eres, te doy la razón. ¿Es necesario volver a hablar del Marvel vs. Capcom 3 por cuarto programa consecutivo? Sí. Vale. ¿Edu? Sí, evidentemente, claro. Por supuesto. Y básicamente para decir que Marvel vs. Capcom 3, según Capcom, el juego está acabado. Está acabado, ¿vale? Chache. O sea, no tendremos más DLCs. Ni más noticias. Yo solo voy a decir... ¡Qué alegría! Yo solo voy a decir una cosa. Capcom, no haber dicho esto, haber dicho de otra manera... Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahora la gente que ha ido a Twitter empezará a decir: ¡ah, el juego está inacabado! ¡El juego estaba inacabado! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tenías razón, el juego está inacabado. Anda, insinúas que... ¡Claro! Quizás... ¡Claro! Ahora van a salir todos los medios de prensa a decir que el juego estaba inacabado porque faltaban dos personajes. ¡Ah, espera! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Insinúas que la gente que criticó al Marvel vs. Capcom 3 por hacer los juegos por fascículos quizás estaba equivocada? Quizás. Que habló por delante. Pues claro, por delante. Claro que estaba equivocada. Lo que pasa es que Capcom no tiene que decir esas cosas. Es como cuando Square Enix o yo lo de... Ah, es que el juego es cerrado. Es lineal. Pues sí, es lineal. ¿Y qué pasa? No lo digas. Quedan mal. Claro. En el caso, haberlo dicho de otra manera. Que ya no van a salir más DLCs y punto. Edu, ¿tú crees que es verdad? ¿Tú crees que es verdad? ¿No van a salir más trajes? Por supuesto que no es verdad. Van a salir sacando personajes. Vamos a ver. Los personajes qué gracia, son una furcia. Es muy gracioso. ¿Qué pasa? ¿Crees que te basta la boca? ¿Qué? ¿Va a que bajar la música? En el cracamello este. Calacamello con lepra, tío. Es que, madre de Dios. Es absurdo, no, está, es absurdo. Es que sí, calacandado. Pues eso, que en teoría no van a haber más personajes ni nada de esto, pero yo creo que es mentira y que van a haber más personajes. De hecho va a salir Frank West y va a salir Dr. Octopus como mínimo. Dr. Octopus como mínimo. Mira, mejor cállate, calacandado, mejor cállate. No es tuyo, caracandao, ¿eh? Es del Edu y el Edu es mi mejor amigo y me lo deja. ¿Que sí, Edu? No, cara pan rayado. Es que tienes cara de pan rayado. O sea... Se está gustando el Edu. Cuidado, ese límite, ese vértice. ¿10€ es un precio justo? ¿O no? Para triar que un paquete de mapas para el Call of Duty. ¡Oh, no! Otra vez no. Josh Olin, nombre, un apellido, pues podría ser tranquilamente de un enano, de una tierra media. Sí. Sí, señor, ¿lo veis o no? Sí, yo sí. Sí, lo veo. Un Olin de la familia de... La Gimli. Sí, sí. Balin. Pues Gloin. Olin. O apuesta de póker. Olin. ¿Cuánto vale? 10 euros. Olin. 10 euros, muy bien. Pues ahí teníamos a Josh Olin de Treyarch. Olin. Para decir, salir a la palestra y defender los precios de los descargables que se están librando en la industria. En el caso que ahora tenemos, es decir, le toca defender lo suyo, defender los 1.200 Microsoft Points que cuesta el paquete de mapas First Strike, unos 5 mapas del Call of Duty Call of Duty. Desde Triarch pensamos que la gente encuentra un gran añadido a los valores que ofrecen los packs de mapas. Los mapas son precisamente nuevos mapas, nada de fritanga, que hayamos usado en el modo de un jugador o mapas antiguos, ¿no? Fritanga es mío. Además, el modo zombie contiene suficientes novedades interesantes, y en el caso del multi, nuevas funciones como puentes que pueden ser destruidos por los jugadores. Eso también estaba puesto y a mí no hace mucha gracia cuando No, a ti no te hace gracia, cámbiala la frase. A mí me produce sonrojo. Ah, sí. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque si no es un momento chache y no puedes. ¿Por qué no puedo? Tienen que ser para Nintendo solo. Ah, es verdad. Hay una exclusividad firmada. A mí me produce mucho sonrojo el leer que alguien defiende que un precio para unos DLCs es normal y luego hace una declaración de un poco larga argumentando por qué es tan largo. Pues si te parece normal, no le hace falta que argumentes. Pues si es normal, es normal y punto, mira, ¿no? ¡Mira el enano! ¿Eh? ¡Mira el enano! Diciendo estas cosas. Ah, el enano, sí, sí, sí. Olin diciendo eso, que no, no, que eso, oye, que no es fritanga. No, pero hazlo como que... tenano. No es fritanga. No, eso es ruso. Pero es que los enanos son rusos. No, los enanos son mi gacha. Y con mi fritanga. Yo qué sé. Oye, no me hagáis hacer a mí rica carne deshuesada. Sí, en fin, que no me parece bien esta... ¿Por qué lo argumentas? Si ya están bien los mapas, pues están bien por 1200. Pues ¿por qué me tienes que vender la moto? O sea, que no harías un pack de mapas nuevos. O harías un mapa fritanga. O sea, él lo haría y lo metería por 1200. Bueno, ¿no? Infinity War creo que ya lo hacía. No, claro, metía mapas de Call of Duty 2 sin ningún tipo de problema y los vendía también bien. Buen precio, ¿eh? Hinchaicos. Pero bueno, no sé, vamos a lanzar aquí las piedras. ¿Te parece caro, Sergio, 1200 Microsoft Points? A mí no. No, yo creo que tampoco. Pues sí, es caro. ¿Tú crees que es caro? Es caro, sí, es caro. Argumentenos. Sí, es caro. Es caro, ¿por qué? Porque tú te metes este pack de mapas, te lo instalas, te lo has bajado, te lo instalas, y luego resulta que casi nadie lo tiene. Eso es cierto. Entonces tienes un problemón, porque juegas con tus amigos y nadie lo tiene. Bien. Y después venderle la moto a ellos para que se compren el pack de mapas, cuando en realidad de los 5 mapas, 6, 4, de los que suelen... Es decir, contener, vale la pena uno como mucho dos. Es decir, nadie se lo compra, te quedas tú solo con el pack de mapas y si quieres jugar, juegas con desconocidos online. Porque tus amigos no se lo compran. Pues luego es caro. Y son pobres tus amigos. Y además, es una tontería. Porque te lo compras y dentro de 6 meses sale nuevo Call of Duty. O sea, no. Y de Infinity Ward, con lo que ello conlleva. Lo pone gratis también. Ah, vaya, vaya. En fin, que no vale la pena. Que el señor enano no nos venda la moto. Ni la moto ni las minas, porque los enanos y las minas se van bastante bien. Y las hachas. Mm. Y la carne deshuesada. Vamos, vamos. Dale más fuerte, a ver si se rebota el micro y te parte la cara. Ha temblado aquí, el mundo ha temblado. Con Sega, pues se ha comido una colección. Sí, Bomber Games, para el que no lo sepa, son los encargados que estaban haciendo el Street for Rage Remake, un juego sin ánimo de lucro, hecho por fans, hecho para por fans. Y hace nada, hará una semana, acabaron con el trabajo de hace 8 años, ¿no? 8 años acabar este remake, este homenaje a la saga Street for Rage. Pues, ¿qué pasa? Sega se ha enterado de este remake. Hombre, para no enterarse. De que había acabado y ha decidido prohibir el link a los creadores, a estos Bomber Games. Le han prohibido circular el juego, aunque ya estará por todos lados, ¿no? Pero se han quedado... Este juego no podría salir a la luz y entonces, en teoría, no podrán sacar ni otras versiones. Ni nuevos links. Ni nuevos links, ni actualizaciones del juego. Uh-huh. Bueno, al menos lo han cortado el grifo cuando ya teníamos una versión bastante desarrollada. Bueno, finalizada. Acabada, finalizada del juego. Y bueno, pues Bomber Game ha dejado, ha dicho expresamente que Sega se había puesto en contacto con ellos para decir que van a quitar, para que quiten las descargas en sus servidores. Uh-huh. Y que no, ¿vale?, faciliten links. Efectivamente. Uh-huh. Después Sega pues se ha llevado miles de críticas, ¿no?, de usuarios por todos lados diciendo que esto no es normal. Sí, que... esto no es normal, no puede ser. Buenas noches. ¿Qué le parece? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me tocó el programa hoy y ha venido Jesús Crocante, ha venido, me ha quitado el sitio. Le ha cedido el puesto a Jesús porque usted es un caballero. Me ha quitado el sitio, Jesús Crocante. ¡Cállate, gilipollas! ¡Cállate! ¿Cómo viene Funs, ¿no? Ah, es una vergüenza lo que ha hecho Sega, es una vergüenza. Pero, hombre, pero su es una producto, vergüenza. Quiero decir, su ID, su I más D, puede hacerlo. Sí, claro, sí, vaya, seguro. Ya te va, me te la va metiendo por la cuneta. Vaya. Va a robar el sitio, Jesús, ándale, vaya, Jesús. Lo siento. No, por nada. ¿Está? Vaya, sí, sí, bueno, así es tan vistoso, Arcade Gamers. Sí, adiós, Funs. Le doy la mano y ya estamos. Claro que sí, me parece muy bien. Muy bien, Funs. Sega. ¿Qué visión más lisérgica de Funs? Lisérgico. Sí. ¿Sabes qué es lisérgico, Funs? Lisergia. ¿Sabes qué es lisergia? ¿Qué es lisergia, Tony? Ilústrame. La lisergia es un producto. Un producto, digamos, que te produce alucinaciones. Normalmente un producto químico. Es lo que me tomo yo cuando salga Shenmue 3. Sí. Para que salga, yo lo veo. Sí. Ahí está. Claro. Bueno, entonces tú juegas a Shenmue 3 tomando... ¡Lisergia! Productos lisérgicos. Ya. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Ácido, me parece bien, Funs. LSD y todo aquello. Espero, bueno, no sé, la semana que viene lo hablamos y eso. La semana que viene aquí. Dentro de dos semanas, sí. Perfecto. Fantástico, pues... Pues bueno, eso. Sega, evidentemente, después de todas las críticas, ha puesto ha enviado un documento diciendo que, bueno, que a Sega le gusta, ¿no?, el tema de que los fans y tal hagan cosas referente a sus productos, pero que ellos necesitan proteger sus propiedades y cuando hacen, pues, según qué tipo de cosas, no les gusta y borran el link, evidentemente. Quizá porque... Están en su derecho, es su copyright. Sí, está clarísimo, pero tenían 8 años para hacer lo que han hecho, ¿no? Quizá ahora era el momento para hacerlo, cuando el proyecto ha pillado un peso increíble, la verdad, que supera la original. Efectivamente. En todo, o sea... Efectivamente, la verdad es que el trabajo que han hecho esta gente es espléndido, ya desde buen principio un montón de opciones, el hecho de poder jugar a los tres Street for Rage así del tirón, escogiendo rutas y fases nuevas y todo el rollo es impresionante. La verdad, 8 finales, la verdad es que el juego es increíble. Y bueno, pues cada uno piensa de una manera, unos piensan que la han retirado porque Sega esté preparando algún nuevo título de esta saga, cosa que dudo. Un Street of Rage descargable, también. Yo más bien pienso en el hecho de que esta semana, creo, la semana que viene, salía el Street of Rage 2 para PlayStation Network. Ahí está. Y entonces esto le quitaría descargas, evidentemente. Claro. O que Kevin está haciendo el Street of Rage 4. ¿Qué opinas, Kevin? Sí, claro, estoy haciendo el Street of Rage 4. Gracias, Kevin. Vamos, es una saga que se han olvidado completamente de ella. Uh-huh. Bueno, pero yo creo que se están acordando en Barcelona de hacerla. ¿Especula Prey 4 o no? Claro que sí. Sí, ¿no? Está haciendo claro, Kevin, sí. Pero no nos lo dice. No. ¿No? Está estirando muy alto y creo que no. Vale. Bueno, tú mismo. Yo te digo como periodista de vámonos. ¿De qué? Vaya un periodista. ¡De investigación! ¡Ah! No salió la palabra. Chache, si yo os digo. ¿Qué? Si yo os digo, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Hola, Di Estefano, ¿cómo estás? Di Estefano, sí. Real Madrid Barcelona 4 choque, enfrentador, Liga, Copa, Champions, ida y vuelta. Madre mía, ¿eh? ¿Qué opina usted, amigo Jesús, de estos choques de trenes? Porque usted es del Madrid. Claro, por supuesto que sí. Claro, como la buena gente. ¡Es del Real Madrid! ¡Bienvenido, Jesús Crocante! Muy buenas noches. Muy bien, maravilloso. Sí. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo ve, Mourinho? Mourinho, bien. Mourinho, bien. Jodido la cosa, ¿no? Hombre, está difícil, ¿eh? Porque yo pienso que el Barça mañana va, pero va aquello... decir, no pasa nada en el Bernabéu. Un empate es muy buen resultado en el Bernabéu. Mañana en Liga. Mañana un empate es ganar la Liga. Sí, claro. Claro. Es decir, lo que pasa aquí es lo siguiente. Es que el Madrid mañana no puede tampoco jugárselo a un todo o nada. Porque tú imagínate... claro, tú imagínate que mañana quemas barcos. Mañana en la Liga quemas barcos. La idea de quemar barcos siempre me ha parecido graciosa. Sí. Ya comentaremos por qué. Uh-huh, bien. Y el miércoles tienes la Copa, chaval. Tienes la Copa, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Ojo. Y la semana siguiente la ida, ¿eh? En el Bernabéu, confirmado la ida. Sí, ¿eh? Y la vuelta en el Nou Camp. Sí, totalmente. Yo no sé cómo lo verá un perico merengue de en su corazón. No. Yo soy perico y soy simpatizante del Madrid, por supuesto. Ya. Sí. No contaremos lo que hizo el Tony cuando el Barça... ¿Qué? No, la Liga. ¿Qué hizo el Tony? Después de pasar su mala racha. ¿Qué pasó? Se emborrachó vilmente por los bares de Sardañola. Pero para ahogar las penas, explícalo todo. Para bañarse en la fuente, hacer el ridículo delante de todo el pueblo. Sí, eso te lo estás inventando. A ver, baja el volumen un momento, chache. Pero a ver, si tú ya sabes... Que no sabes contar historias, que te lo diga el Edu. No te acuerdas de nada, que después lo cuenta todo mal. Yo de aquella noche solo me acuerdo de Tony gritando a gente... Desconocida. Desconocida totalmente por la otra calle. ¿Y eso no te parece suficientemente lamentable? Espera. Sí, pero la gracia era lo de... ¡Ah! Chillando ahí. ¡Puta Barça! Los otros que pasaban la otra escena. Y evidentemente los que pasaban eran del Barça. Empezaron a cantar cánticos favorables al Barça. Y entonces, cuando Tony escuchó los cánticos, ¡hijos de puta! Iba más borracho que Nacho. ¿Por qué te da por insultar cuando te emborrachas? Eso no es cierto. Sí, es cierto. ¿Es cierto? Sí, es cierto. No sé, es que cuando me emborracho... Hombre, yo mi opinión es que borracho o al mando de un coche... Tienes carné libre para insultar, pero vamos, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, o más. Es una teoría de Edu que siempre la ha tenido y me parece muy correcta. Bien, ahora vamos a hablar de Nintendo, porque amigos y amigas, se destapan unos rumores que a fuerza de sonar y sonar pueden tomar forma en el próximo E3 de Los Ángeles. Como dito. Parecería posible el hecho de que Nintendo... presentar allí la Wii 2. ¡No! Que, ¿qué sí, dices? Lo dijimos aquí en Arcadia, que era probable que allí saliera esa Wii 2, que presumiblemente, y lo ponemos todo en el marco de los rumores, tendría la capacidad de ejecutar juegos en HD con una potencia más o menos parecida a la de PlayStation 3, más poderosa que la de PlayStation 3 y Xbox 360, y retrocompatible con todo el catálogo de Wii. Además, también tendría reproductor de Blu-ray. Además, también el sistema de control de la nueva consola, pues sería algo bastante diferente, usando sensores de movimiento mejores que los del Move de PlayStation 3. Y además, también, como último rumor así lanzado, usaría un controlador que dispondría de pantalla HD, similar, por ejemplo, a lo que conocemos como ahora en el Samsung LED 9000. Ahí está, mojado. Como la Pocket Station. ¿Qué veis de verdad en todo esto? Bueno, es demasiada información para ser mentira, ¿no crees? No sé. Tampoco es que... No sé, lo que han dicho aquí no deja de ser una Wii hormonada, ¿no? O sea, una Wii con especificaciones actuales. O sea, tampoco tiene pinta de ser muy falso, que digamos. Exacto. No han dicho ninguna burrada que te puedas creer que dices, bueno, esto es un rumor a saco, no. Hombre, es obvio que si saliera... A ver, es una tontería lo que voy a decir, pero si sale una Wii 2 tiene que tener una comparación lógica con Xbox 360 o PlayStation 3. No puede salir una nueva Wii con el motor de GameCube, es que sería ridículo. Efectivamente, una Wii hormonada, una Wii de ahora. Claro. Una Wii como tenía que haber sido actualmente. ¡Jesús! ¿La pantallita esa del mando que para el Vitality Sensor o qué? No lo sé. ¿Para el Vitality Sensor? ¿Qué ha sido del Vitality Sensor? Perdón, que saque el tema, pero... No, es que sacar el tema del Vitality Sensor es como decir, pues una cosa más, que Nintendo fracasa y lo esconde de forma magistral. Bueno, está bien, ¿no? Quiero decir, mejor que no hubiera salido. No está bien, bueno, está bien y no está bien. Sí, está bien, pero no está bien. Exacto. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. A ver, mucha información, curiosamente así como volcada en diferentes sitios y cosas de estas que, bueno, no sé. Pero sí, así, una Wii hormonada. ¿Tenemos alguna hipótesis por la cual creemos que Nintendo no va a seguir la misma línea que la Wii? Dopándola un poquito, mejorando el sensor de movimiento y gastándose mucho dinero en una campaña de marketing brutal para una marca que ya está consolidada en el mercado. No, ¿verdad? No. Pues esto de pero... todos los números de ir por la vía de lo correcto. Si después no es Blu-ray, es otra cosa. Que no se llama Blu-ray, pero una Nintendada. Una Nintendada. Una Nintendada, un Nintendo Ray. Que Nintendo es muy... estas cosas las hace, ¿verdad? Es, ¡el rayo de tienes Nintendo! Lo mismo, pero con el nombre de Nintendo. Y pero es de Nintendo. Y esto Nintendo lo suele hacer mucho. Sí, sí. Luego los nintenderos lo aplauden y lo vitorean. Y es como, como cuando entró Fernando VII en España. Sí. Y sin embargo... lo que ocurre aquí es que a Fernando VII nadie le vitoreó cuando entró en España. Lo que pasa es que le vitorearon las clases altas. Te has quedado y estaba pensando mientras intentaba hablar. Sí, sí. Te tengo que hablar del manifiesto de los persas, disculpe usted. Claro, firmado por gente de clase altísima de Valencia. Muy bien. Vamos a hablar de que yo estaba hablando, efectivamente, de que, ojo, porque sin embargo, Nintendo normalmente nos va a sorprender. Yo pienso que nos va a sorprender en E3 igualmente. Sacará algo y diremos, ¡ah! Aquí está el deseado. Sí, no, pero todo lo contrario. Entonces será eso lo que nos sacará en E3. Nos quedaremos todos flipando. Y Satoru Iwata pondrá cara de póker. Nintendo ganará L3 otra vez, igual que el año pasado. Se sacará de la chistera un enano y dirá, ¡olin! Sí, sí, sí, sí. O sea, ceros, ¿sí? ¿Lo tienes en tus manos? No, lo que tengo es... Un puchi-puchi. No, pero es un puchi-puchi de verdad, es... A ver, escuchemos. Espera, silencio, silencio, silencio. Baja el volumen de la música. ¡Oh! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, hijo de puta! ¡Dámelo, dámelo! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¡oh! La gente se piensa que está ardiendo la emisora, ¿sabes? Pero parecen llamas. ¡Explicad! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Lo que está haciendo, lo que está haciendo el Ceros es reventar bombollas de papel de bombollas. ¿Para qué queríamos videojuegos teniendo esto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué sonoridad al micrófono! Era el crepitar de una hoguera. Vamos a crepitar cosas en la hoguera. ¿Qué te parece si te digo que puede bajar la Wii de precio? ¿Podríamos añadirlo a la conducta conspiratoria que estamos teniendo previamente con la Wii 2? Porque claro, querrán quitarse el stock de encima. Lo más obvio sería pillar, bajarle el precio... y ponerla a $150. Evidentemente. ¡Anda! No, pero amigos y amigas, aquí sí que yo me desmeleno un poquito. Y pues es que verás, ya te estás quedando sin pelo, o sea que ten cuidado. Por informaciones publicadas... No hablemos de tu peluquín. Por informaciones publicadas en Engadget hablan de una bajada de precio de Wii en mayo, pasando de $200 a 150. Anda. Nintendo no se habría pronunciado sobre el tema, pero los rumores son bastante ciertos y podrían tener fundamento, pues por lo que tú acabas de comentar. A mí me hace mucha gracia ir observando como el precio real de la Wii se va acercando a su precio. Es decir, el precio de la Wii se va acercando a su precio real. Sí, unos cuantos años. Después de 5 años de ventas locas, ahí venga, ¡oh, la Wii! ¡Se acaban las estanterías, Wii remotes! ¡Corred! ¡Corred, insensatos! ¡Se acaban las Wii! En noviembre, noticia de noviembre. ¡Una ¡se ballena! Acaba. ¡Una ballena! No nos adelantemos al final del programa. No. Entonces, después de tiempo, a 250 euros, baja de precio, después de mucho tiempo, no hace mucho que bajó, hace un año o algo así, no llega. ¡Un año y medio! Más o menos. Ahora se va a ir acercando... al precio real de la Wii, que podríamos estimar en 50-60 euros. Por ahí, porque ya... El precio... Sí, no, sí, en su momento ya nos parecía cara comparando la GameCube. Al paso de los 5 años la tecnología, como que el precio tiene que ir bajando por huevos, o sea que... Yo quiero preguntar a la competencia, quiero llamar al estrado al amigo Chipcel. Muy buenas noches. ¿Es serio? Chipcel. ¿Qué te pasa contigo? No, nada. Pensaba. ¿Cuál crees que es el precio de una GameCube Wii ahora mismo? Eso, mira, ahora mismo vas al vertedero y con 4 o 5 piezas que te encuentres te haces una Wii. Y un kebab. Sí, seguramente. Un kebab también hay tirado. ¿Qué opinas de los kebabs? Tú... Vamos a ver. ¿Te crees que me alimento de kebabs? ¿Pedazo de capullo? ¿Tú me has visto mi tamaño? Hombre, sí, ¿no? Pero... Como electricidad. Ah, claro. Papel electricidad. Claro, como electricidad. Claro. No lo sabíamos. Claro, no, no sé. Él no lo sabía tan... ¿Y tú tienes matrícula? ¡Toma! Pero ministerio del periodismo. ¿Tú tienes matrícula de algún tipo? Te han dado, ¿no? Has pagado por ella, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que he pagado. Pues ya está. Pagar he pagado. Bueno, gracias, Chipcel. No sé cómo me lo monto. Llamo al Chipcel para que aporte y acabo, sí, y acaba aportándome a mí. Y te mete. Tu madre me la monto. BioWare podría seguir con más Effect tras la tercera entrega. ¡Bien! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explíquenos. Bueno, Game Informer ha recogido declaraciones de Greg Zeschuk. Facebook, ¿no? Sí, vale. Sí, sí. Donde habla de la posibilidad de que Mass Effect continúe una vez terminada la trilogía. El tal Facebook este dice: ya hemos pensado en ello. No creo que dejemos de dar al mundo Mass Effect. Y las posibilidades son muchas. Somos un equipo de desarrollo grande y podemos trabajar de muchas formas. Interesante. ¿Qué más dice, amigo Soiro? Bueno, dice: la gente ama el universo que hemos creado, pero ahora estamos inmersos en el desarrollo de Mass Effect. Bueno, las puertas parece que no se cierran y avanzan entonces a poder seguir tomando algún relé de masa por ahí. Suey, ¿qué crees que podría apuntar tras Mass Effect 3? Si te digo una novela. No, ve, pero vamos a hablar de juegos, supongo, ¿no? Quiero decir, sí, yo creo que el bueno de... Está hablando de juegos concretamente, perdón. El doctor, ¿sí? Greg está hablando de juegos, vale, sí. Vale, porque vale. Es doctor, ¿lo sabes? Es doctor. Bueno. Doctor Ray Mizuka y doctor Greg Tesnuk. Sí, uh-huh. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Doctor. Que el doctor que dice que podría ser... Qué fuerte que sea doctor. A mí me parece fuertísimo. O sea, tú, cuando acabes tu carrera, puedes hacer un doctorado y eres doctor. Una mierda. Claro. Yo puedo... Espera, baja el volumen. No, el doctor Tony no, el doctor Tony. Doctor Tony Chan. Oye, ¿os imagináis lo que podría ser esto? Arcadia Gamers 12, doctor Tony Chan. Doctor Antonio Piedrabuena García, ¿me estás diciendo? Te hundo. Miserable, escoria. Pero, ahora me pregunto yo. Que no cura ninguno porque va a dejar finos. Sí, pero acá ha venido eso. No, o sea, sé, doctor Tony. Te hundo, ¿en qué? ¿A qué te refieres? No te sé. En la miseria será, ¿no? En todo caso, chicos, el doctor comenta que eso, que quizás... Y sí, pregunto yo, ¿y si fuera un MMORPG? Yo creo que después de todo el universo que han creado de cero, pues todo de cero, todas las historias que hay, y yo creo que van a aprovecharlo para un MMO. Uh-huh. Veremos. Yo creo que le da... Podría ser, ¿eh? Además, no es la primera vez que se habla del tema, ¿eh? No, es que además es un mundo bastante... Hombre, tú imagínate, con una pedazo de gente allí dedicada al guión de Mass Effect, durante años, para crear todo lo que han creado, que es una pasada. BioWare es un estudio que tiene a los guionistas ahí contratados, expresamente, y los tienen en el estudio. Y eso se nota. No son gente que digan, venga, te pago aquí un dinero, ¿no?, y me haces el guión, ¿no? Efectivamente, o sea... Los tienen ahí en... Cada mes, en ¿no, nómina. Digamos? BioWare tiene en nómina a una gente que te proporciona un mundo y se nota. Es decir, no te contratan solo para un juego en concreto. Y claro, yo pienso que querrán aprovechar todo lo que van a dejar abierto con Mass Effect 3, que dejarán muchas cosas abiertas, porque cuando tú abres una cosa se te abren 10 posibilidades, entonces ahí tendrá mucho para sacar. Ahí puede ser una salida con un MMORPG. Hablando de gente contratada, parece ser que uno de los tipos que se ha ido de BioWare últimamente, un tal Rafael Brown, se ha ido ahí de software, y en su currículum vitae ha puesto que trabajó, atención, en Jade Empire 2. Para los que no sepáis qué es Jade Empire, es el RPG que sacó BioWare en Xbox y PC, que basaba pues su mundo en un mundo oriental con artes marciales y bastante, bastante interesante, y que ha hecho muy, muy poquito ruido en su día, y es muy, muy buen juego, ¿eh? No porque yo lo haya jugado como me habría gustado, pero sí por lo que todo el mundo me ha hablado de este Jade Empire. Entonces, yo pregunto, chicos, ¿qué pensáis? Porque, claro, vosotros habéis hecho todos un currículum. Vosotros sabéis eso de que inglés nivel alto te da igual. Porque nadie te va a preguntar después. ¿Existe Jade Empire 2? ¿No existe Jade Empire 2? El amigo Rafa lo ha puesto para engordar el currículum, chache. ¿Qué opinas? ¿Es español? No. Pues entonces no lo ha hecho para engodar el currículum. Engobar. Puede existir. Opino como el chache, o sea, puede existir este juego tranquilamente, el típico juego de, lo vamos a pensar. No. Mejor que no. Y a lo mejor, pues, esto te engorda el currículum, pero a lo mejor del juego has hecho tres líneas y lo has dejado ahí tirado. Pero, ¿qué cargo? ¿Qué cargo tiene Rafael Brown? Que yo no lo sé, ¿lo sabéis vosotros? Pues, que yo sepa, por lo que he leído, parece ser que se encargó de los diseños de escenarios de Jade Empire 2, de lo que se hizo de Jade Empire 2. Y en ID Software, si no me equivoco, también está con diseños de escenarios. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Yo lo que sé es que la buena noticia es que se hable, aunque sea poquito, de Jade Empire 2, porque creo que ahora le vendría muy bien a esta franquicia salir. Con todo lo que ha, popularmente hablando, ha ganado BioWare en estos últimos años, yo creo que mucha gente se lanzaría a probar este universo de Jade Empire 2. Veremos qué pasa. Hollywood Monster 2. Oh my God. Ojo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta Hollywood Monster? Me gusta. Es una aventura gráfica bastante, bastante curiosa de hace tiempo. De hecho, yo pensaba que no iban a sacar nada más. Oye, ¿y la tendremos en el Club Vintage algún día? Podría ser. Ah, fantástico. Para la temporada que viene, mira. Podría ser que en vez de decir Arcadia Gamers nos equivocáramos y dijéramos el Club Vintage. Podría ser. Y en el Club Vintage os equivocáis y dijerais Arcadia Gamers. No. Me pasó la semana pasada. Os pasó. Sí. Podría ser. Sí. Y bueno, pues este Hollywood Monsters 2, que sería lo que Péndulo Studio llamó en su día The Next Big Thing. La verdad es que me gustaría volver a ver una aventura gráfica en estos tiempos que corren, de corte clásico al menos. Amigo, a ver qué tal. Amigo Edu y amigos de la mesa, Péndulo Studios la verdad que está haciendo unas aventuras gráficas bastante curradas. Toda la trilogía de Runaway del amigo, sí, Brian Vasco y tal. Es un Vasco, ejemplo. Brian Vasco, qué fucker. Brian Vasco es el nuevo Guybrush Threepwood, amigos. Pues sí, la verdad que es curioso el cambio de nombre, pero creo que ha sido solamente a nivel de España. Han cambiado el nombre solamente a nivel, porque tú te conectas a la página oficial de Péndulo y el juego se sigue llamando The Next Big Thing. Entonces no sé por qué han hecho este cambio, cuando realmente sí que es una segunda parte, porque tenemos a Liz Allaire y a Dan Murray todavía, que creo que salían ya en la primera parte. La primera entrega, sí. Exacto. Bueno, no sé por qué ese cambio, la verdad, lo podrían haber hecho a nivel mundial, no solamente a nivel europeo, español. Veremos. Caso que es el primer juego, quiero añadir que es el primer juego que está la primera aventura gráfica con un 1080 auténtico, o sea, en HD de verdad. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Fantástico! ¡Veremos! Los gamers no tienen tantas posibilidades de acudir a la universidad como otros que no lo hacen. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ha tardado ahí! ¡Bravo! ¡Matrícula! ¡La Universidad de Tony! Día 24, Universidad de Vic. Andaba yo esperando el tren mientras me dio por meterme con mi móvil a ver las noticias de Mary Station y me encontré, por ejemplo, que un estudio en Oxford ha demostrado que 17.000 personas nacidas en 1970 han dado pie al hecho de que sociológicamente comprobado los jugadores de videojuegos podría ser que tuvieron un 24% y entre un 24% y un 19% de posibilidades menos de acudir a la universidad si eres jugador. Entre un 20 y un 14% en el caso de que seas mujer. Aunque estas posibilidades pueden ganar números si la compaginas con cosas como leer, tocar un instrumento o participar en grupos de teatro. Mac Taylor, de Oxford, es el encargado de la investigación, cuyos resultados serán representados en la conferencia anual en la Asociación Británica Sociológica. Puesto que yo llegué a mi casa después y dije, Tony, deberías limpiar, esto es una auténtica pocilga. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llené el cubo lleno de agua, le eché el limoncete que compré en el día anterior. ¡Oh, Dios! Y pensé, claro, si el cubo no tiene ruedas, sería buena idea arrastrarlo con la fregona. ¡No! Entonces, de golpe... ¡Sí! ¡Tío! ¡De golpe! ¡Lo volcó! El comedor parecía azotado por un tsunami. ¡No! ¡Muércalo! Todo el comedor apestando a limón. Entonces, mi compañero Uriol Bombardó abrió la puerta y dijo, ¿qué carta es, Tony? Y me encontré con el percal y estuve fregando casi media hora. La pregunta, amigo Chache, es... Oh, perdón. ¿La sociología sirve para algo, Chache? No sé, que nos lo cuente Ceros. No, y es más, digo yo que se habrá invertido un dinero en este estudio. Sí, de Oxford. Porque estos estudios cuestan dinero, sí, ¿no? Sí, y todos los estudios absurdos y no absurdos cuestan dinero. ¿Y por qué no lo invierten en algo útil? Pues porque hay gente que tiene que vivir de hacer informes. De sociología. Los sociólogos son unos chupones, básicamente. Vale. Que se pongan a acabar, coño. ¡Ay, oye, oye! ¿Chupones? ¿Estamos hablando de chupones? No. ¡Muy buenas noches a todas, queridas! Claro, ahora saldrá nuestro... ¿Cómo estáis vosotras? Pero... ¿Estáis bien, queridas? Sí, estamos bien. ¡Muy bien! Ahora saldrá nuestro típico oyente sociólogo y dirá, hombre, esto de Arcadia Gamer me están insultando, no me hagan caso, si solo tengo una matrícula, no soy nadie. Pero Chache no tiene ninguna. Anduve yo rebuscando en mis armarios viejos y encontré una perla de cuando yo llegué a la Tierra Media y vine por aquí y encontré unos humanos. Adelante, vamos allá. El diario de Gandalf. Era una mañana cálida, de un bonito y tranquilo día de abril. Los jilgueros entonaban la melodía del susurro crepuscular, de las hojas vivas y rígidas que penetraban con sudor en el aire virgen de la primavera. La noria del molino giraba con más fuerza que nunca. Al ladear mi cabeza, vi que mi querido y viejo amigo Tom Bombadil se estaba zumbando a valla de oro sobre la mesa exterior que el misterioso individuo utilizaba para lijar la madera. ¡Ras! ¡Ras! ¡Ras! Lijó Bombadil. ¡Ras! Hizo el saltarín silbador a través de los pechos desnudos y vivarachos de las bufas de ancho y rosado pezón de valla de oro que grácilmente describía movimientos circulares e hipnotizantes como si el aletear leve y continuado de un colibrí se tratara. ¡Ras! Fue el último gritito ahogado y lujurioso que escuché de valla de oro al alejarme de la colina. Al trote y casi levitando, feliz por mi reencuentro con Bilbo, que ya estaba a pocas jornadas de viaje. Bilbo había estado muy pesado últimamente. No hacía más que hablarme de un anillo que encontró en su aventura con los enanos. Y lo que no sabe es que a mí me van más los palos, la ropa interior y las cadenas. Las cadenas. ¡Ras! Cadenas. ¡Ras! Las cadenas. ¡Ras! Adiós, amigos. ¡Ras! Que no os pillen una vez alijando madera. Vamos, estaba ya de lo... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Allá, vaya, con vos un sistema. ¿50 millones de PlayStation 3 en todo el mundo y 8 millones de PS Move. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Distribuida. Castle Crashers, Shadow Complex y Trials HD por 600 Microsoft Points. Ya podéis ir. No tiene gracia. SSX para el 2012. El juego se ha retrasado para comienzos del próximo año. Época de nieves, snow y esas cosas. Ya me entiendes. Sí. P3 PES 2011 reduce su precio en PlayStation 2, PlayStation Portable y Wii. 20 euritos a partir del 28 de abril, después de San Jordi. Reverie, el primer descargable de Castlevania, saldrá definitivamente el 19 de abril. Japón. ¿Qué estamos? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por recordarme lo que tenía que aparecer, se me había olvidado ya casi. Que se me olvida, yo tendría que tener una memoria y una. ¿Pero por qué vas tan rápido, Pepe? Pero antes de lo que he dicho, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿qué te importa? Estamos perdiendo tiempo. Vale, vale. Pero Pepe, ¿pero te ha pasado algo en este tiempo? ¿Sabes que te vi en directo en la Copa del Mundo? Y yo también te vi con ese cabezón, ¿cómo no te voy a ver? Y un amigo mío, ya que me vaya con él de vacaciones al Japón. No sé. Ya sé que es muy gratuito meterme con tu tamaño. Ya sé que es muy gratuito meterme con el tamaño de tu cabeza, pero es que se ve mucho. Cántame la canción del cabezón. El cabezón, el cabezón. Cállate ya, anda, vaya Pepe de mierda. Creo que debe ser el único fan que tenemos los 9 pies que llevo Shankla en toda España. Había mucho en el concierto. Sí. Y en el concierto de la Copa del Mundo no había ni el Tato que cantó las canciones. Creo que el único que se motivó fui yo. Oleada de chorrada en el Soul Calibur. Daichi Obama nos sorprende con una serie de sinopsis random para el Soul Calibur. A Tony Abun Naima, Judefe, Sieg, Inish, and Destroy the World with Ultimate Weapon, Create, Combining, SC, SE. Un momentito, espera. Vamos a explicarlo. Resulta que Daichi Odashi o Bashiyama, ¿puedes repetirlo? Y no vamos a la publicidad ahora mismo ya con dos canciones. Espera, Pepe. Estoy adelantando el guión, perdóname, Tony Chan, me perdona. Sí, te perdono. Estás perdonado. Edu, resulta que han salido 14 historias posibles para este nuevo Soul Calibur que está haciendo Namco en Japón. Muchas de ellas bastante interesantes, pero no se sabe a ciencia cierta si lo que dijo Daisy Odashiyama era del todo cierto o era un April Fool, lo cual vete tú a saber. O sea, ¿saldrán todas? No, una de ellas. Una de ellas. Hay historias realmente interesantes, como por ejemplo la de Sofitia y Cassandra, donde sus descendientes luchan, vale, entre ellas, en una guerra que se llamará la Batalla de las Alexandras. ¡Ojo! Esta la descartamos ya, directo. ¿Qué dices? ¿Por qué? Toma ya. ¡Para la cara! ¿Tú te crees que el Soul Calibur va a tener una trama complicada y van a mezclar cosas raras? No, vamos a coger la espada. Hoy hay un malo que quiere destruir el mundo. Hoy voy a cargarme la espada. Vale. Se acabará ahí. Mira, escúchame, esta es guapa también. La historia del hijo de Siegfried, que viajará por las tierras de Soul Edge buscando a Nightmare para encontrarlo y acabar con él. ¿Lo ves? Está más simple y será la que se quede. Joder, pero... Cogen al Cypher, lo harán más pequeño, le pondrán el pelo más largo, más resulón, unas plumas por aquí, una katana y dirán, mira, hostia, el personaje nuevo. Vaya. Te leo otra, por ejemplo. Soul Calibur, después de Soul Calibur. Con personajes jóvenes y personajes viejos, como por ejemplo un Mitsurugi viejo. Algo como lo de Soul Edge, como lo de Soul... Perdón, Samurai Shodown. Hombre, esto molaría ver el diseño clásico de los personajes, pero envejecidos, rollo Street Fighter 3 o Samurai Shodown, etc. Esto sería curioso. Veremos, chicos. Lo que sé que voy a hacer es pillar todos estos 14 tweets que hizo el amigo Odashiyama el 6 de abril, si no me equivoco, y os los pondré en el foro para que echéis un vistazo, porque la verdad es que creo que puede ser interesante lo que podáis sacar de ello. Veremos. Vámonos con los siguientes microsecciones. Vámonos, por ejemplo, con el dato de la semana. Doctor, ¿cómo estamos? Pues estamos muy bien. ¿Qué le pasa a usted hoy? A mí me pasa, Pepe, una curiosidad bastante curiosa. Y es la siguiente. La redundancia. Sí, la redundancia vale porque resulta que a todos nos gusta el personaje de Alucard, ¿verdad? De Symphony of the Nights, de distintos Castlevanias que han salido en Nintendo DS o incluso Game Boy Advance. Al Edu, al Sergio también. A mí hasta me excita. Te excita, sí. Con el pelo blanco, sí. Y tal, ¿no? Es elegante. Sí. Bien, pues si te digo, amigo Sergio, que antes de Symphony of the Nights ya tuvo un juego donde salía y no era Castlevania 3 y su versión era chibi y curiosa, ¿tú me creerías? Hombre, me lo creo porque eres tú, amigo Antonio. ¿Y si te lo dice el Edu, te lo creerías más? También, por supuesto. ¿Qué? Porque es el Edu. ¡Qué Drácula, Edu! ¡Qué Drácula! ¡A Lucas! Es a Lucas, tan extraño, ¿no? En versión chibi ahí. Sí, no hay una confirmación, pero vamos, si te dicen que es el hijo de Drácula y tiene el pelo blanco y es un vampiro, pues no te queda otra que pensar. Y hace cosas de Drácula, como el desaparecer y tirar las trepolicas. Es a Lucas. Es a Lucas. Pues sí. Seguro. ¿Seguro? ¿Seguro? Gran juego, ¿eh? Sí. Paso muy, muy divertido. Muy divertido. Quizás sea uno de los seleccionados algún día para el Club Vintage, ya veremos. ¡Vámonos con! El tiempo pasará. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Ah, ¿sabes qué se confirmó para GameCube, amigo Chache? En estas épocas hace 10 años ya. GameCube hace 10 años por estas épocas. 10 años, tío, ¿cómo pasa el tiempo? Y me acuerdo como si fuera ayer. ¿Sí? Resident Evil 0. Hace 10 años, tío. Joder. En abril del 2001. Sí, señor. No sé si os acordaréis que Resident Evil 0 estuvo en un principio planteado para Nintendo 64, una larga historia, muy larga de contar, pero que por fin se confirmó que saldría este juego en exclusiva para GameCube. Y fue un juego bastante, bastante correcto dentro de la franquicia Resident Evil. Sí, el principio, bueno, en teoría va a ser antes de Resident Evil 1, todo desarrollado en un tren. Uh-huh. Con un personaje que aparece y desaparece. Billy. Nunca más se supo. Nunca más se supo de él. Y Resident Evil 0, que creo que tuvo una revisión hace poco en Wii, en Japón. Sí, que no llegó a salir aquí en Europa, si mal no equivoco, no llegó a salir. Uy, qué penita. Bueno, pues nada. Nos quedemos pues, en ella. Ahí está Resident Evil 0, uno de los juegos más extraños y poco jugados de GameCube y de la saga franquicia Resident Evil. Vámonos con la frase gorda de las semanas. Esta parte es la que mola. Mira. Ahora, ya está. Es que graciosa esta parte. Sí, claro. Sí. Mira, vamos a explicar. Frases gordas, ¿eh? Pero gordas, ¿eh? Gordas. Te va a gustar, amigo Chache. 1993. La estrategia de Sega América reside en tener su propio instituto de desarrollo de videojuegos. Nuestra estrategia, la de Nintendo, reside en esperar a que Miyamoto se le ocurra el próximo juego para desarrollar. Maravilloso. ¿Qué te parece? Pues es así, es la magia. La Howard, magia de Nintendo, ¿eh? Howard Phillips. Magia, la gran N. Howard Phillips, Nintendo of America. Una frase muy curiosa y muy divertida. A mí me parece muy interesante esta frase. ¿Sabes? O sea, fíjate, ¿eh? Que Sega tenía sus propios estudios dentro de Estados Unidos. Los compraba, de hecho. Los metía en un instituto y venga, a desarrollar, chicos, sacad buenas ideas. Sí. Pero en cambio aquí, pues esperaban que Miyamoto se fuera al jardín y viera unos Pikmin. Sí, bueno, claro. No, unos Pikmin no, pero bueno, que salían cosas como Yoshi's. Claro, es que si tienes a Miyamoto, ¿para qué quieres historias? Sí. Ya está. Interesantísimo. Está. Nos vamos con el tema de esta semana, Edu. Con los dos temas. ¿Qué tenemos? Tenemos un tema de Super Mario Galaxy 2. ¡Anda! Sí, señor. Final Bowser, ahí lo veremos. Y tenemos el tema de la primera pantalla de Capitán Comando. ¡Oh! ¿Pero alguna versión especial? No, es la versión clásica. ¡Oh, maravilloso! Clásica básica de CPS1. Suena bien esa. Suena ambos bien, temas muy cortitos, así que volvemos enseguida con Gears of War 3, el juego de la Oca. Y nos iremos. El juego de la Oca. pues ya estamos aquí. Oye, maravillosos dos temas los que hemos escuchado. Ya os hemos explicado de qué iban, pero ahí los habéis podido disfrutar por vosotros mismos. Por supuesto. Vámonos con el análisis de esta semana. En este caso es una preview de Gears of War 3 que hemos probado la beta multijugador. Hablemos de ella. Y bien, queridos amigos Edu, querido amigo Sergio, Gears of War 3, invitados por Microsoft allí, por Lidia Pizzalis, nuestra querida amiga Lidia, que nos ha invitado para probar el juego, y nos hemos encontrado con un título bastante esperado y peculiar, Gears of War 3. ¿Qué podríamos contar? Pues bueno, ahí fuimos para... Esta beta está en el Salón del Cómic para la gente que quiera probarla. Uh-huh. Están estos tres días para allí para uso de la gente. La beta, digamos, era poquilla cosa. Básicamente enfrentamos tres teles, uh-huh. Modo LAN. Tres contra tres, ¿eh? Eran seis teles, uh-huh. Pero estaban repartidas en dos secciones, digamos, uh-huh. Porque no podían juntar seis consolas, supongo, en ese stand. Y bueno, pues nos encontramos tres mapas. Y las dos facciones, Locus y los soldados. Los CGOs. Efectivamente. El juego, pues, se ve una evolución clara de Gears of War 2. Pero claro, digamos que el efecto que deberíamos probar en realidad sería las funciones online del juego. Claro. Porque, claro, a simple vista parece una evolución exacta de Gears of War 2. De hecho, ya simplemente los programadores del juego ya hablaron hace dos semanas, básicamente, de que lo que querían hacer era mejorar el producto en vez de empezar a meter novedades que podrían dañar el juego, básicamente. Claro. Entonces aquí lo que encontramos es el producto mejorado, ¿no? Y claro, la circunstancia sería ver un modo online y poder haber jugado bastante más para saber cómo están las armas y todo el rollo. Pero de momento, pues el juego luce muy bien, las pantallas están muy muy bien creadas, el juego sigue siendo frenético, muy rápido, muy ágil, ralentizaciones pocas, casi ninguna en esta beta. Y todo muy bien, la verdad. A mí me ha dejado bastante impresionado. El apartado técnico siempre ha sido exquisito, ¿verdad, Chache? Sí. Es que del multijugador del Gears of War 2, todos lamentamos lo mismo. Todos estamos de acuerdo que el multijugador de Gears of War 2 es magnífico, pero digamos que los problemas que nos encontramos fueron en cuanto a la latencia del juego. Y ya está. Imposibilitaba al jugador poder tener una partida tranquila y como sí, Dios manda en Xbox Live. Y ese es el gran problema. El gran problema, de hecho, cuando lo probamos y lo analizamos en Arcade, recuerdo que tiene un 9,6 en Arcade. Yeah. Sí, ¿no? Porque el juego nos encantó. El multijugador en un principio nos pareció maravilloso. Y según iban pasando las semanas nos dábamos cuenta de que el juego cada vez, pues quizás, online tenía problemas. A pesar de que la infraestructura online fuera maravillosa, quiero decir, tenían modos online fantásticos, pero la latencia online fallaba por todos lados y petardeaba. Claro, es muy bonito decir que Gears of War 2 es un juegazo y no jugar online. Si me permites, es estúpido, además. Muy estúpido. De hecho, la gran parte y gracia de Gears of War es el modo online. De hecho, muchos shooters, la gracia que tiene es el online. Si le quitamos el online a Gears of War, te queda un producto bueno, sobre todo lo que sería Gears of War 2. Pero claro, notarías que falta trabajo ahí. Sergio. Sí, no, esto, que nos encontramos con un juego, la verdad, bastante compacto. A mí me sorprendió, ¿no? Y gráficamente, sobre todo, ya el listón estaba muy alto con las otras dos entregas. Y nos encontramos con un espectáculo visual bastante bastante bueno, mucho cambio, más colorido que los otros ¿sí? Gears of War. Sí, juegos de luces muy bonitos también. Dejamos los tonos otoñalescos. Parece que estamos hablando de moda. Vamos a unos colores verdes y no, azules. No, pero eso no puede ser porque somos hombres. Se ve que las mujeres en la Ladies tienen una capacidad de ver. ¡Cállate, Sergio! Pues eso, que... gracias. Pues eso, que nos encontramos con un espectáculo, la verdad, muy muy muy impactante. Mm-hmm. Lo probamos en LAN, ¿no? Y se movía muy bien, muy ágil. Pero es que, vamos, entonces bien, estupendo. Es claro. Decir, lo que habéis probado seguramente se verá muy bien, se moverá muy bien, veremos una mejora clara con Gears of War 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se ve lo que queríamos ver. Evidentemente lo que queríamos ver y probar es si el modo online y tal iba a ir perfecto. Lo que claro, ya sabíamos que eso tampoco lo íbamos a ver. Eso no lo íbamos a ver. De hecho, supongo que ahora habrá betas y tal, el acceso de mucha gente para probar estas cosas, que en teoría para eso servía la beta de este juego, para probar el online y ver las cosas que podían fallar y mejorar las cosas que Gears of War 2, por desgracia, no se percataron de este error. Y bueno, también podemos probar a la chica nueva, ¿no? A este personaje nuevo del grupo. Uh-huh. La verdad es que a mucha gente se escuchaba por ahí que hablaban de que era más ágil y tal que los otros soldados. No, pero creo que no, ¿eh? Claro que no. No, me niego. Yo creo que es un efecto simplemente visual de ver al personaje femenino. Siempre lo vemos como que tiene que ser ágil y veloz y poco fuerte. Sí, no. Pero yo no, creo no. que no. Yo creo recordar que no. ¿Sabes por qué no hay? ¿Sabes? Las mujeres en el CGO, según la historia oficial de Gears of War, son mujeres que no pueden parir, que no pueden tener hijos. Y entonces, al no poder tener hijos, no poder tener progenie, las meten en el ejército, las meten y las hacen CGOs. Espero... Uh-huh. Que esta mujer, quiero decir, el nuevo personaje, no sea un personaje distinto. Quiero decir, que sea un personaje, otro skin y ya está. Sí, no, es que yo no creo que será otro skin, básicamente, porque si no rompería el juego. Que sí, que ya está bien como estaba. Quiero decir, que son todos iguales. No, simplemente es cosas que se habían comentado durante la beta, había más gente jugando y comentaban que parecía que la chica parecía era más ágil y tal, pero yo por lo que pude comprobar jugando, la diferencia, yo no, por lo menos no la noté. Ojalá se equivoquen. Jesús. ¿Y el modo de juego que había? Modo de juego solo dejaron jugar el... Zona de guerra, supongo, sí, ¿no? Sí, la zona de guerra, combate, y ese era eso. Un equipo, o sea, de tres para contra tres y tal. Sí, lo típico de Gears of War 3. Sí, la verdad que a mí me impactó, ¿eh? Es espectacular y es un... Yo creo que le gustará a los fans de la saga, ¿no? Tenemos, como siempre... Sí, porque había más gente allí, claro. Opiniones de la calle gente sobre el salón del cómic, ¿no? Sí, estaban allí. El salón del cómic, vamos a escucharlas. Debe ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. Pues no lo pierdas de vista. Pasemos a otro comentario, seguramente menos agradable. ¿Qué opina usted del salón del cómic? Dios. Vamos, Gómez. Golpe. Ese se estaba flipando jugando al Ese estaba, sí. Sí. ¿Algo más que añadir sobre Gears of War? Pues la verdad que poca cosita más tenemos que añadir. Un trato excelente, como siempre, por parte de Microsoft. Muy bien. ¿Algún videojuego más? Eso iba a comentar. El stand, pues también había varios juegos más. Había la típica, al lado de Gears of War, las típicas consolas conectadas con varios juegos. Típico Pro Evolution Soccer, típico Marvel vs. Capcom 3, Alan Wake, Halos y demás. Apartado teníamos una como una especie de casa así rollo como si habían querido hacer una casita de madera donde nos encontraremos el Kinect y esos juegos de Kinect. Habían unas chicas allí muy majas bailando y tal. Sí, básicamente juegos de baile, juegos típicos, Kinect, qué más que decir de Kinect. Y el de póker. Y el juego de póker que salió hace poco, si mal no recuerdo, hace un mes. Un juego de póker para Xbox y estaban haciendo allí un torneo, si mal no me equivoco, que el campeón se llevaba un viaje a Las Vegas. A Las Vegas y 2.000 euracos. Y 2.000 euracos. Con ilusión. Para que te lo gastes en Las Vegas, básicamente. En Japón, Edu, Las Vegas son los Balrog. Vaya patatón, te ha caído encima, tío. Pero ¿cómo seguir? ¿Estabas hablando en serio o era una coña? Era broma, por supuesto. Dar un logro y todos aquí. Después del logro nos vamos con la postdata. ¿La sabéis? Si eres atrevido y te quieres arriesgar, papá, si no tienes un Superman, decía. Divertido y singular. Me da vergüenza, Tony. Atención. Ven a jugar. Todos lo veíais, ahora no pongáis esas caras. No, sí. Todos lo veíamos, excepto Sergio, que no lo sé. Yo lo veía. Sergio ya tenía una edad. Programa, el gran juego de la Oca, programa de televisión, idea original, el clásico juego de mesa, productora Globo Media, Antena 3, lo llevaron este concurso a las más altas listas de la audiencia de los años 93 y 94. Con el Flecky, que era casi a top tier. No desveles, aquí tendremos ya cositas para ir enseñando. 39 programas fueron emitidos ininterrumpidamente cada semana desde octubre hasta junio. Emilio Aragón se encargó de dirigir y de presentar el concurso que le venía a medida, dado que pues Emilio Aragón tenía una visión muy concreta de cómo hay que hacer humor y espectáculo a la vez. Y de esta forma, todo su equipo, que el que había trabajado con su programa en VIP Noche, esto sí que te acuerdas, Sergio. Por favor. Ah, bien. Se ponía manos a la obra para empezar lo que sería el gran juego del agua en España en su primera y más decente versión. Luego se hizo otra versión del juego del agua que fue un fracaso. Y no era primera... Emilio Aragón, ¿verdad, Cheche? No, luego hablaremos de esto porque en esta primera edición, la más buena, se le fue Emilio Aragón estaba acompañado por Lidia Vos y por Patricia Pérez. En la siguiente edición del programa, presentado por Pepe Navarro e Ivonne Reyes. ¿Pepe Navarro? Pepe Navarro. No me acordaba yo de Pepe Navarro. Pepe Navarro. Sí, sí, Pepe Navarro. Que suba la música. Pepe Navarro, sí, sí. Esto fue en 1998, tras 4 años con el formato abandonado, y donde Telecinco, además, quiso recoger el testigo del juego de la Oca, donde fracasó también estrepitosamente, con Andrés Caparrós al frente, el Sanca. El Sanja y Paloma Marín. El programa duró 8 programas de los 14 previstos. Vaya por Dios. Pero sin duda nos acordaremos del juego de la Oca si escuchamos algún corte referente al programa. Y vamos a hablar de un evento básico del juego de la Oca: las ocas. El mando, tira los dados. Mucha suerte. Ay, yo quería tirar el mando. 10. Ah, qué voz más poca, sí. Ah, sí, es verdad. Hacer un baile. Es verdad. Estaban buenas. Oca, oca. Hacer como el pon a Eric, el pon a Eric. ¿Qué has dicho, Sergio? ¿Que te estabas pegando ahí? Ya, vaya. Sí, sí, ahí está. El juego de la Oca tenía, pues, entre sus pruebas fijas, pruebas, por ejemplo, el barro. El barro. ¿Os acordáis del barro donde un concursante debía luchar contra la chica del barro? Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Ahora sí. Para descifrar las letras que estaban ocultas sobre la piel de la chica del barro. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué telecinquesco es esto? Sí, qué telecinquesco, efectivamente. Otras veces el concursante otras veces debía impedir ser atrapado por un montón de manos que hay tras la piscina. Ah, es verdad. Luego había... Eso era la casilla número 8, la del barro, ¿eh? Uh-huh. Luego, o sea, estaba ya fuerte, ¿eh? La casilla número 31, que era el cortasandías. Un total de 10 sandías que eran lanzadas desde lo alto del tubo, de un tubo, y el concursante debía cortar las sandías con una espada. Vaya por Dios. También muy telecinquesco. Luego estaba el pintacuerpos, que era una casilla castigo. Aquí te pintaban un cachito del cuerpo con una cosa, un tatuaje. Uy, qué castigo, no veas. Vas a estar, sí, todo el programa ahí rabiando. Hombre, pues imagínate. El túnel de las serpientes, otra prueba. Que esta era de guarras, ¿no? O sea, quiero decir, de tocar serpientes y ratas y sí, monstruos. Sí, guarras. El castillo. Y luego tenemos el barbero, el flequi, algo mítico. Luego tenemos aquí un corte, vamos a poner, de la música. La música... Era un drama cuando caían el flequi. El flequi. Ahora hablaremos del flequi, pero vamos a escuchar la sintonía del flequi. 7. Sí, ese momento incómodo de 7, acá el flequi, lo sabías perfectamente. Ahí está, el flequi, todo el mundo. El perro ahí, el sonido. El barbero de Sevilla, ¿eh? Ahí está, el flequi, que tenía un pelugón ahí con el pelo, ¿os acordáis? Rollo... Flequi, claro, era la ironía, ¿no? De que él tenía el pelo largo y tú no ibas a tenerlo. Efectivamente. Además era toda una farsa, porque tú sabías que siempre en cada programa alguien iba a caer en el flequi. ¿Sí? Tú ya ibas al juego de la Oca sabiendo que podía salir calvo, o calva. Sí, sí, sí. Pero no, recuerdo que no le cortaban el pelo por completo, ¿no? Sí, a los hombres les pasaban... ¿Sí? Jesús. Rapaban el pelo. Sí. Lo que molaba. Pero es que daba más rabia, ¿no? Que le hiciesen solamente un... Sí. Y adiós, venga. A casa. A trabajar, a casa. Sí. A las mujeres le cortaron un mechón, dejándole el pelo así un poquillo chungo. Gay, ¿no? Sí, pero bueno, ya sabes, es lo que hay. Y luego, por ejemplo, seguimos con pruebas, porque había muchas. La jaula, otra prueba. Esa que te tiraban al agua, ¿no? Esa era peligrosa, de hecho. Quiero recordar, ¿no? ¿No había una prueba que era muy peligrosa, que te ataban con arneses y alguien casi se ahoga? En la jaula lo que pasaba era que era una especie de jaula gigante con alguna prueba que tenías que realizar ahí dentro, y normalmente pues era así un poco aquello de saltos y un poco tirarse por ahí a los barrotes y de barrote en barrote y un poco así. Vale. Eso era la casilla 57, y en la 58 si caías en la muerte. Claro, porque en la Oca había la muerte. Te quedabas sin dinero y lo veías a la casilla número 0. ¡Hostia! Tira, guapa, ya verás. Cuatro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo sabíamos! Ah, te quedas con el mismo dinero, no lo pierdes. ¿Os acordáis de lo que pasaba cuando salía la muerte? ¿Por qué no para de salir el perro? No sé, era como un... ¿Cómo es? Un sampler, ¿no? Es un sampler recurrente. Es un sampler de moda en los años 93-94, ¿no? Sí, sí, se mantiene ahora solo en las ferias. Ajá. En los autos de choque. ¿Os acordáis de la muerte? No, yo no, ¿no? Aparecía como una especie de tractor, un tío. Sí, sí, sí, una especie de tractor así con humos y tal, y te tiraba un líquido en la cara, una cosa... Yo pienso que para ser la muerte no tenía mucho carisma, ¿eh? Que la muerte te esperas algo espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. Castlevania 2, por ejemplo, tenía una muerte espectacular. Sí. ¿Sabes? Que sí, sí. Tiene que ser algo espectacular. No, está claro. A ver, por ejemplo, los vídeos del juego de la Oca que estamos comentando aquí los podéis ver en YouTube si queréis. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Mira el anglosajón este. Vamos a seguir con más casillas, porque estaba el lanzacuchillos mítico. ¿Eh? Ah, que era el tipo aquel, ¿no? Sí. Un barbollas, ¿no? Sí, sí, sí. Era un tío con barba lanzándote cuchillacos. Luego ahí, una tía muy, muy... El mítico Max Thor. Plop. Que era como el Héctor de... Exacto, es lo que sí, iba a decir. Exacto, Héctor, ¿no? Era como Héctor, pero era de uno era para todas. Max Thor, Y Héctor, el Héctor, De uno para todas. Yo soy Héctor. Goyo González. Un día hablaremos de uno para todas. Cuando me toque mi sección, que será en noviembre. Uno para más o menos. Todas. Sí, sí, sí. Gran aparición de nuestro amigo Torbe, además. Es el debut televisivo de nuestro amigo Torbe. Y sin duda... Esto es nuestro amigo, sabéis que estuvo en Arcadia Gamer, ¿no? Sí. Torbe. ¿Actuando o no actuando? Llamando, o sea, por teléfono. Sí, sí. Torbe. Mientras estaba... Espero que sí. ¿Has visto el Twitter de Torbe? No. ¿Tiene Twitter Torbe? Buah, por favor, Tito Torbe, ahí lo tienes. ¿No? Me cago en Dios. Tweetcam, cuidado con la Tweetcam, que yo estuve ahí, ¿eh? Sigamos, vamos. Por favor. Atención, porque había una prueba muy telecinquesca que se llamaba Ponerse a 100. En Ponerse a 100, el concursante o la concursante son enchufados a una máquina que detecta las pulsaciones y durante minuto y medio tienen que ver un striptease de Toya, una chica negra muy alta, o un cacha si es una concursante. Y si superas las 100 pulsaciones por minuto, no superas la prueba. Estas cosas ya no se hacen. Ya no se hacen. En un canal del... digamos, de la llegada de Telecinco. Hombre. En Italia sí se hace todavía esto y mucho. Hombre, Italia. No, vea, Berlusconi. Berlusconi va... Pero aquí, sí, es verdad, aquí ahora se hacen otras cosas, ¿no? Yo creo que aquí hemos degenerado a la telebasura más basuresca y nos hemos dejado ese surrealismo resultón y tetudo. Sí, sí, Tony. Vamos a escuchar el corte de una de las pruebas mejores que había bajo mi punto de vista, que era, atención, a ver si os acordáis, beso o tortazo. ¡Oh! Me alegra decirte, o siento decirte, que es la casilla de nuestro beso y tortazo. La composición es impresionante, ¿eh? Esto es Emilio Aragón 200%. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Hostia, vaya FX de tortazo, ¿eh? Ha sido doloroso realmente. Y me espera, que sigue. Ahí tenemos. Sí. Llegamos aquí, beso y tortazo. Ya sabes que nuestras 8 oquets y Belén Rueda van a decirte unas palabrillas. A mí me ponía. Tú tendrás que adivinar si lo que te van a dar es un beso o un tortazo. ¿Sabéis? Lo pilláis, un total, ¿no? De 9 besos o tortazos. Para superar la prueba no deberás cometer más de 3 fallos, ¿eh? ¿De acuerdo? No más de 3 fallos. Llevas 700.000 pesetas, ¿cuánto te juegas? Yo lo siento, pero me ha sido poco, ¿eh? 100.000 pesetas, fantástico. 100.000 pesetas. 100.000 pesetas. 600 euros ya. A ver. ¿Estamos preparados? Déjame cerrar aquí. ¿Listos? ¿O qué? Primera, ¿quieres Valeria? Okay. Adelante, Valeria, por favor. Okay, cuidado. Hola, Valeria. Hola, Federico. Hola. ¿Cómo estás? Tú sabes que a mí las burbujas de champán me ponen como una moto. ¿Beso o tortazo? Tortazo. Beso. Pero para coger velocidad, lo único que necesito es tu carburador. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué guión de peli porno, tío! Creo que hay más. No hay más. Beso y tortazo. Había que adivinar mediante una primera frase así un poco qué iba a ser, cómo iba a acabar la cosa. A ver, se van a pelear. Beso o tortazo. Atención. Se van a pelear. Beso o tortazo. Yo diría que... Beso. Mi polla y tu paladar. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos con el ending! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Ballena! El chiste de la ballena. Por favor, Sergio, ¿nos puedes ilustrar? Bueno, chicos, pues nada, esto... Un día íbamos por aquí por Sarañola y se nos ocurrió este chiste. Y dice tal que así, tal que así. Es un tío que está en el río Seca allí mirando. Es un río con un puente. Sí, pero prepara el ending. Sí, por favor. En el río Seca ahí mirando y gritando de una manera desencajada el hombre. ¡Una ballena! ¡Una ballena! Está señalando con el dedo, ¿sabes? El dedo le tembla. ¡Una ballena! Sube el tono ahí. ¡Una ballena! ¡Una! Chillando a saco. Todos, por favor. ¡Una ballena! El tío loco, loco, perdido, mirando al río y señalando, diciendo ¡una ballena! Total, que pasa otro personaje de Sarañola por detrás, se lo queda mirando al tipo... Y dice, pero no se espante, hombre, ¿no ve que son dos botellas de plástico? Y dice, ya lo sé, pero ¡una ballena! ¡Una ballena! ¡Qué grande, qué grande! Amigos, pensaba que era cosa de alguien, que era un rumor, que era una cosa que no pasaba y que era algo que no existía, pero me ha petado la 360. Sí, pasa, ya te había petado, ¿no, chachi? No. Bueno, pues ¿qué te parece si hablamos de Microsoft? Pues sí, amigos. No podemos bajar el volumen. No, para, sí. Abortar misión. A ver, vamos. ¿Qué haces, chachi? No, yo he empezado a hablar ¿de qué hablamos? Voy a hablar de algo que me ha pasado. Digo, voy a contar que se me ha petado la 360. ¿Y tú dices que hay que hablar de Microsoft ahora? Claro. Porque chache, no todo es malo en Microsoft. O sea, que te peta a ti la consola. Así lo arreglas. No, abortemos. Pon el ending. Es una ballena, una vieja, jaja, el ending. Bueno, amigo Sergio, ¿cómo estás? Hombre, ¿estoy teniendo un déjà vu o no? No es un déjà vu. ¿Qué pasa con Microsoft? Pues el caso es que en Microsoft nos hemos enterado que el día 23 de abril, amigos. Sí, San Jordi. A las 7 de la tarde. ¿Tarde? Va a intentar batir un récord Guinness. ¿Ah, sí? Sí, va a intentar conectar por medio del juego Kinect Sports la mayor cantidad de videojugadores. Claro, el chat no lo tendrá. Pues eso, la mayor cantidad de videojugadores en una misma partida, ¿no? Entonces, por cada jugador que se conecte durante esa fecha, esa hora, pues Microsoft va a destinar 1 euro por jugador, ¿vale? Y lo va a destinar a la asociación SEDO, que es una asociación que está estudiando la obesidad. Muy bien. Y entonces lo va a predestinar pues a esta asociación, porque según Microsoft opinan que sobre todo la obesidad infantil pues es un problema muy muy fuerte y que nos puede golpear bastante, puede sacudir a nuestras juventudes. Ahí está. Y bueno, un gesto bastante curioso y bastante divertido por parte de Microsoft. A vosotros, compañeros de mesa, ¿qué os parece este gesto? Muy bien, muy buena iniciativa. Una iniciativa preciosa con Kinect, fantástico, muy bien, me parece muy bien. Permíteme recordar, el 23 de abril a las 7 en Kinect Sports. Maravilloso, Kinect y nos vamos de acá a día. Vámonos, hoy nos vamos, amigo Chache, con una sonrisa, por supuesto, porque ha sido un programa que espero que les haya gustado, amigos oyentes, y que hayan disfrutado. Veremos si algún sociólogo se cabrea, espero que no, ya saben que todo lo que se dice aquí es broma, no pasa nada, hombre, no nos cabreemos. Y que además, pues, los enanos del Señor de los Anillos no existen, así que tampoco se va a cabrear nadie. Así que, Oli, no te cabres porque no existes técnicamente. Chache, buenas noches. Buenas noches. Amigo Edu, buenas noches. Buenas noches. Amigo Suey de la O, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo Sergio? Buenas noches. ¡Una ballena! ¡Ceros! Buenas noches, amigo. Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Pedro, bueno, se despide. No sé, antes de despedir a nuestro querido amigo Jesús. Eso, que lo olvidaba ya. Bueno, ¿cómo te has pasado? ¿Cómo te has pasado? EPM. DPM. De puta madre. Ah, no, claro que sí. Servidores, ustedes están en Piedrabuena, que se despide, no sin antes decirle que, por favor, ahora vienen las fiestas y tengan cuidado con el alpiste, puesto que el alpiste peligra en la carretera, ¿sabe? Y le queremos de vuelta. Además, las risas, pues, ¿qué quieren que le diga? Están escuchando el chiste de la ballena y yo no quiero que les pase nada. O sea, que tengan cuidado, por favor. Tengan cuidado al volante y vuelvan. Les echamos de menos si se van. Adiós y gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.